En las próximas horas, la presidenta Cristina Fernández inaugurará las obras de ampliación y modernización en la planta ubicada en la ciudad bonaerense de Ensenada. El gobierno nacional destinó más de 18 millones de pesos a productores pequeños de la provincia del Chaco. El ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Jaguar, aseguró que el gobierno nacional trabaja para incrementar la producción de alimentos mediante el fortalecimiento de los pequeños productores y las economías regionales. De este modo, se refirió al anuncio de la presidenta Cristina Kirchner respecto de la entrega de aportes por 18.600.000 pesos para productores del Chaco. Estos fondos y maquinarias potenciarán la competitividad del Chaco, que tiene por delante el enorme desafío de aumentar la capacidad productiva ante un mundo que demanda cada día más alimentos. Así se destinaron, en el marco del Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes, 10 millones de pesos para financiar el Plan Ganadero Vacuno para la provincia del Chaco, programa de retención de vientres. Servirá para impulsar el desarrollo de la actividad ganadera mediante el aumento de la producción cárnica. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Deportes. La información con Jorge Godoy. Después de lo que fue la victoria de Boca anoche y la obtención de la primera edición de la Copa Argentina en San Juan frente a Racing, quedó determinado que el equipo Xeneize, que está volviendo esta mañana a Buenos Aires, va a ser el rival de Independiente en la próxima edición de la Copa Sudamericana. El primer partido se va a estar jugando el 22 de este mes en la Bombonera y una semana más tarde la revancha en Avellaneda. Los otros cruces de equipos argentinos en la Copa Sudamericana serán Argentino frente a Tigre y Colón frente a Racing Club de Avellaneda. Tránsito. Choque de dos vehículos en Avenida General Paz, altura Avenida Cabildo, en sentido al Riachuelo. La circulación está reducida, transitar con precaución. En el ámbito de los servicios, el tren Mitre en su ramal Retiro Tigre opera con demoras. Recuerde que no hay servicio de subtes y premetro. En cuanto a las rutas nacionales, está habilitado el paso internacional Cardenal Zamoré, ruta nacional 231 en la provincia de Neuquén. Recuerde circular con las luces bajas encendidas y llevar el cinturón de seguridad. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 7 décimos, humedad 94%, cielo nublado con llovizna. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy buenos días, señores y señoras, que dicen bienvenidos a Mañana Más. esa sonrisa que ustedes escuchaban desde la señora Taviano, que se tienta cada tanto. Se tienta con cosas muy raras, qué sé yo. Por ahí está mirando la computadora y empieza a reírse. Claro, yo entiendo que debe estar mirando algún artículo de esos que dicen está todo mal y alguna cosa por el estilo, pero bueno, a veces es otra cosa. ¿Cómo le va, Taviano? ¿Qué dice? Buen día. Muy buenos días, buen día. Muy bien, buenos usted? Días, sí. Porque ¿qué está contenta? No, cuéntenos. No. Tiene una alegría en la cara y queremos saber de qué ¿en se serio? Trata. Sí, hay una alegría ahí en la cara. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué le voy a contar? Sí, me dedico a eso. Muy bien, la verdad merece toda mi admiración lo que acaba de observar. Después le cuento. No, tengo lleno de papeles este escritorio, como usted verá. Y sí. Bueno, acabo de hacer un lío bárbaro, pero ahí está. Hay otro que hace más lío que yo. Se le cayeron los dientes restivos. ¿Sí? No, no le digo. Lo agarré en el aire. Bueno, pero bien, todo en orden entonces. Sí, señor, con información con respecto a los subtes que después vamos a compartir. Bueno, porque temas, sí. Hoy Ulanowski me dijo, ¿quién es quién en el tema subterráneos? Bueno, la verdad es que sí. Mire, ¿qué golpeó la mesa usted, Ulanowski, recién? No, se cayó. Se cayó los anteojos, claro. ¿Qué dice? Hola, ¿cómo va? Qué bien, buen día. Buenos días. ¿Todo en orden? Bien, todo en orden. Ayer te vi muy tarde. Sí, claro, ayer terminé muy tarde de trabajar. Sí, terminé en la tele como a las 12:30 me fui. Y estaba... Sí, a vos te veo medio para abajo. ¿Qué pasó? Porque la veo todavía no muy feliz, a vos te veo muy... Y yo sí, yo soy hincha de Racing. Y, y tenía la ilusión de que... Luego de 20 años de no conseguir ninguna copa, ayer íbamos a conseguir una. Pero bueno, como anticipé que no estaba difícil, muy optimista. Racing, la verdad, no jugó bien. No jugó con la actitud que debía haber jugado un equipo que, bueno, que quería sacudir esa parte de la historia, esa parte negativa de la historia. Sí. Pero bueno... sigo siendo hincha de Racing, no puedo cambiar esta No, eso por supuesto, pero bueno, está, vamos a hacer todo lo posible para sostener el programa, entonces, Ulanowski. No, y claro... No te quiebres, Ulanowski. Nunca lo vi así. Y Magallanes, usted no intervenga mucho cuando lo ve mal, porque lo va a poner más mal, ¿me entiendes? Claro, yo le traje una copa igual. ¿Una copa? A ver, No, de leche, para que desayune. O sea, que quería una copa usted, sí, amigo. Gracias. No, igual le digo una cosa, tienen una defensa formidable. No, todo lo contrario. Por Boca, digo. Ah. Porque ustedes en un momento atacaron con 4 delanteros y no le entraban por ningún lugar. No había forma, claro. No, lo de ustedes es lo de siempre, ¿no? Por ahora sí, es lo de siempre, a pesar de las 10 incorporaciones. Sí. Yo le tengo desconfianza a Magallanes a veces. En estas situaciones tengo desconfianza. Lo voy a saludar a Restivo, que ya se puso los dientes. ¿Cómo va, Resti? ¿Qué haces? Bien, bien. ¿Todo en orden? Todo bien. Me solidarizo con Carlitos. Usted sabe que también. Yo soy hincha de Independiente. Sí. Pero ayer, de verdad, pero ayer no perdona tenía... Pero ayer no tenía, claro, porque uno no quiere ganar Racing, pero tampoco Boca. Me gustaba que Boca no ganara ninguna de las 3 copas que quiso ganar este año. Así que no sabía bien qué hacer y bueno, ganó el que tuvo que ganar. Una pregunta elemental que no tengo idea, que es ¿cuánto tiempo duró el torneo argentino? ¿Un año y medio, sí, o medio año? Desde febrero. Ahí viene Dani Cassioli. ¿Qué hace Dani? ¿Cómo anda? Ahí viene la respuesta. Este es el hombre que sabe. El hombre que sabe de la Copa Argentina. ¿Cómo anda? ¿Todo listo usted? ¿Todo en orden? ¿Cuánto tiempo duró el torneo argentino de Fuchibou? Empezó a competir en septiembre. Eliminatoria. O sea que estamos a un año, digamos, prácticamente. Sí, la próxima edición es recién en febrero del año que viene. Se va a reestructurar porque este sí es un poco de apuro. Y algunos detalles hay que ajustarlos, ¿no? ¿Y hubo receso o no en el medio, digamos? ¿O desde septiembre hasta ahora se jugó todo el tiempo? No, hubo receso porque pararon todo el verano, no se compitió. Bueno, bienvenido. Entonces, ¿tu viaje bien? ¿Viajaste con complicaciones? Hoy no? Llegué creo que 3 minutos antes. Sí. Lucho, así que hoy fenómeno. ¿Cómo? ¿3 minutos antes llegó? ¿Pero en qué vino usted? ¿En bicicleta? ¿Qué hizo? No. ¿En Cuetivo? El viento. El viento. Está atrasada la regata porque no hay viento. El viento de allá está acá. Y yo vine 3 minutos antes. Bueno, vamos a hablar de un combo de temas en un rato con el señor Restivo también, que está... ¿No, te quedás un rato, Resti? Sí, me quedo, sí, recién empiezo. Se murió, bueno, sí, vamos entonces, vení para acá, porque acaba de llegar una persona nueva. Va llegando de poquito, ¿viste cómo es esto ahí? No te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Si me voy antes que vos y visito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver tu dolor. Quiero decirte, mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Es un milagro de amor. Siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Milagro de amor. ¿Qué dice Brinza? ¿Cómo le va? ¿Todo liso? Fenómeno, escuchando música buena en este programa, no lo puedo creer. No seas peyorativo con toda la música que hemos puesto durante al todos fin, estos meses. Folclore, ¿sabes bueno, cuando viene Alberto? A usted le gusta el folclore, a mí no me gusta el folclore, ¿qué va a hacer? No es que no me gusta, tengo límites, digamos, eso es lo que me ocurre. No me llega a la oreja. Bueno, no, pero... todavía no sé cómo lo aceptaron en el Movimiento Nacional y Popular, mire. Y que no, yo no tengo ninguna pretensión que me acepte el Movimiento Nacional y Popular. ¿Usted qué se cree? Estoy de alguna manera mirando, observando, coqueteando, saludando, de eso se trata. ¿Usted lo aceptaron, Brisa? No, no. Pero me discriminaron. Por rubio. Sí. ¿No aceptaste primero la trova rosarina? Sí, la trova, pero eso no tiene algo que ver con el folclore. Sí, no, pero yo estoy planteando otra cosa. Hay un mundo del folclore al que no le llego, pero no estoy haciendo una apología, no es una posición, una postura de, mirá, descarté el folclore. No, sino que no me llega todavía como mi educación, mi gusto, mi formación. ¿No eras un chico de fogones? Sí, claro, mucho, pero de trova rosarina, digamos. A mí me pasó con el jazz, así que no sea problema. ¿Y cómo descubriste a Glenn Miller? Hace poquito, porque dije, ¿saben qué? Me voy a poner a escuchar jazz. Entonces me puse a escuchar jazz en mi casa, me obligué a escuchar jazz. Qué bien te queda ese corte de pelo. Gracias. ¿En serio? Te queda bien, No, de verdad. Es su corte. No, quiero, sí. Aclarémosle a la audiencia eso, que el que vino señor con el pelo. Vino con un lookeado completamente diferente. Le queda muy bien. Yo le quiero decir bien, a las oyentas femeninas que Hernán Brienza está en su mejor momento capilar. Está loco. No, mire, mi mejor momento capilar fue a los 22, 23 años que tenía el pelo por la cintura. ¡Opa! ¿En serio? ¿Andaba con las lanas largas? Rubiecito, pelo largo. Asiente, la señorita lo conocía. Sí, debo confesar que lo conocía y que dejaba como ahora, ¿no? Un tendal de mujeres suspirando. No, tropezaban con el pelo. Sí. Hablando de tendal, quedaban tendidas en el pelo. Me bueno, quedaban enredados en la cabellera. Bienvenido, Brienza. Dijimos un día que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. ¿Cómo le va, Fernando Ponte, en la operación técnica? Marita Sacadubur en la coordinación general de Mañana Más. Levanta los brazos. Esa. Saluda y baila, me encanta. Hola, Violeta Mucci. Bárbara Diogo. Nora D'Ascencio. Paula Nicolini, el team de producción,

de subterráneo. Es realmente desesperante porque no se puede transitar por la ciudad de Buenos Aires, por los lugares más importantes, el centro, etcétera. Los lugares donde más importante en el sentido de los que más utiliza la gente que viene a laburar, viejo. No estamos hablando de gente que viene a pasear, que esto no, está gente sí, que viene a laburar, para ir a la escuela, que tiene que cumplir obligaciones y demás, y que hace seis días que esta situación se viene repitiendo en la ciudad de Buenos Aires. Perdón que haya intervenido con esta cosa, pero la verdad es que a mí me parece importante como sentar algo así del orden de la desprotección y del orden del desamparo que yo creo que sentimos gran parte de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires frente a este tipo de escenarios que se plantean, en el que realmente quedás en el medio de la cosa y decís, puta loco, no estamos acá y sin... No, es realmente muy incómodo. Aparentemente, hay desidia, aparentemente hay abandono, y sin embargo acá hay una decisión muy concreta de no responsabilizarse sobre lo que hay que responsabilizarse, porque los elementos técnicos, y los tengo acá conmigo, son muchos con respecto al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La titular del juzgado contencioso administrativo de acá, de la ciudad de Buenos Aires, Patricia López Vergara, vos sabés que emitió hace un rato, se conoció la noticia, una medida cautelar para que sea la subsecretaría de trabajo de acá, de la ciudad de Buenos Aires, la que convoque una mesa de negociación entre todos los representantes de los delegados del subte, los dos gremios y la empresa Metrovías. ¿Qué dijo la jueza? Que utilizó las normas que están vigentes en la constitución de acá de la ciudad. ¿Qué dicen esas normativas vigentes? Que el poder de policía del trabajo de la ciudad se tiene que ejercer de manera irrenunciable. No se puede renunciar a este poder de policía que tiene, en el caso del trabajo, acá en la ciudad de Buenos Aires, que tiene que intervenir en los conflictos entre los trabajadores y entre los empleadores, que también hay una ley local que lleva la número 265, en la que dice que la autoridad de trabajo puede incluso intervenir de oficio si es que el conflicto afecta a servicios esenciales. ¿Hay un conflicto gremial que está afectando a servicios esenciales? La respuesta la conocería hasta mi hija más chica. De manera que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está incumpliendo claramente en todos sus deberes. Y no solamente en este que marca la jueza y que por ende solicitó la medida cautelar, sino que ayer escuché que Mauricio Macri dijo que él prefiere que la gente no viaje antes de que se maten los subtes. ¿Escuchaste bien? Antes de que gente se mate en los subtes... Pero fíjate si no es un chiste de página 2 o en alguna... No es un chiste. Y el grado de irresponsabilidad que encierra esta frase tiene que ver no solo con el impacto que busca y con el sensacionalismo, sino con la propia responsabilidad del SBACE. El SBACE, que es Subterráneos de Buenos Aires, que es uno de el quién es quién en este conflicto que me proponía Carlos temprano en la reunión de preproducción, es esta empresa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que cuando entras al propio sitio de internet, te dice cuáles son sus responsabilidades. Y te las voy a leer, para que no quede duda de Macri, cuánto está traicionando el propio mandato y cuán grande es la mentira al decir que él prefiere que la gente no viaje a que se mate, porque la responsabilidad de que el subte funcione como tiene que funcionar, ¿sabes de quién es? Además de la empresa concesionaria de la que vamos a hablar, del Grupo Rogio de Metrovías, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Porque acá claramente dice que esta sociedad de la ciudad de Buenos Aires realiza un seguimiento de los aspectos técnicos y de calidad del servicio prestado a los usuarios. Es la propia SBACE, que reitero, es Subterráneos de Buenos Aires, que está bajo la responsabilidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que tiene que hacer el seguimiento de los aspectos técnicos y de la calidad del servicio, así también como el control de la situación patrimonial, tanto de los bienes como de los otorgados en la concesión. Entonces, si la situación de el material rodante, si la situación de seguridad no está dada en los subterráneos, esto lo debió haber marcado el propio jefe de gobierno porteño. Está claro, yo entiendo la parte de jurisdiccional, digamos, o la discusión que hay entre Nación y Ciudad de Buenos Aires alrededor de hacete cargo, no me voy a hacer cargo, eso, entiendo esta parte que estás desarrollando. Ahora, hay algo que me desorienta, y a lo mejor estamos todos viviendo esa desorientación, estaba pensando eso, porque yo entiendo que hay un conflicto gremial, o sea, hay un conflicto alrededor del salario, quiero que me paguen un 28% de aumento. No, no te escucho desde marzo de este año, hace sí, se le suma, 5 meses. Y se le suma también los metrodelegados y la UTA sí. con respecto al vaciamiento por parte de la empresa Metrovías y también a las condiciones de trabajo, no solamente el aumento salarial. Ok, o sea, hay condiciones de trabajo también en negociación, digamos, pero aparece en realidad como un combo que tiene relación no con el problema jurisdiccional, digamos, de Macri, que por supuesto que yo no lo niego y que existe, sino puntualmente para restringirlo y para poner el quién es quién, aparece en realidad un concesionario, o en este caso la empresa Metrovías, como alguien que está interrumpiendo un proceso natural de aumento de sueldo, de negociación paritaria, etcétera, etcétera, que aparece bastante normal. ¿Qué es lo que pasa en esa relación? Que la empresa Metrovías no da mucha bola, no aparece, no existe. La empresa Metrovías es claramente la que debería hacer la propuesta laboral y me parece muy importante señalar porque fue Metrovías del Grupo Rogio la que dijo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene detenidos los fondos que le envía la Nación y esto es cierto, pero también es cierto que, por ejemplo, la explotación de los subtes le permitió al directorio de Metrovías distribuir dividendos entre los accionistas por 150 millones de pesos según el balance de 2010. Plata hay. Cintia, una consulta, digo, a esta altura. Digo, leí por ahí, vos confirmás, no son unas moneditas ese dinero que le gira el gobierno mensualmente a la ciudad. ¿107 millones de pesos puede ser? A ver, de acuerdo con el acta que firmaron, que dimos a conocer acá inmediatamente, en el punto tercero, el gobierno de la Nación ofrece, en este acto, a la ciudad transmitirle 360 millones de pesos en 12 meses. Ah. Y le iba pasando todos los meses un dinero que tiene allí denunciado por la propia María José Lubertino en una cuenta que el gobierno de la ciudad no gira. Pero te insisto, en este caso no aparece eso como problema. En este caso lo que está apareciendo... ¿Cómo no aparece como problema? Claro, digamos, la situación de... Bueno, vamos a conversar un poco sobre este tema. Discúlpame que te interrumpa, Cintia. Estamos con Enrique Rosito, que es secretario de prensa del sindicato de Subtes. Rosito, Lucho Galende, Cintia Ottaviano, la gente de Mañana Más de este lado. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bien, Rosito, a ver, ¿nos puede aclarar cuáles son los reclamos que están haciendo en este momento los trabajadores de subterráneos como para estar en esta situación después de 6 días? Bien, nuestro reclamo nace como un reclamo salarial, es un reclamo de apertura de paritarias, es decir, lo mismo que hace cualquier trabajador en blanco, bajo la órbita de un sindicato, con su empleador o cámara empresaria, algo que debería ser normal y que sucede cotidianamente en todo el país, todos los días. Pero sucede que en nuestro caso, a raíz de la fallida transferencia de la Nación a la ciudad, nosotros hemos quedado sin jurisdicción en la cual llevar a cabo esta discusión. A ver, no tienen con quién hablar, eso es lo que... O sea, no saben si hablar con uno o con otro, eso es más o menos lo que se entiende. Sabemos con quién hablar, que es con Metrovías, sí. Pero no sabemos dónde hablar. No sabemos cuál es el órgano que tiene competencia. Todo indicaría que, luego del acta del 3 de enero... el tarifazo, la ley que se votó en el Congreso y que está vigente, incluso las inspecciones semanales que SBA se hace en los talleres de Metrovías, amparándose en el acta acuerdo del 3 de enero, todo indicaría que ese lugar debería ser la Secretaría de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Habitualmente, ¿dónde venían conversando esto? Digamos, porque no es que Metrovías empezó y ustedes empezaron hace 5 meses, hace varios años que hay una relación. Habitualmente, ¿dónde se llevan a cabo este tipo de negociaciones? Durante los 14 años anteriores en los que los metrodelegados hemos tenido participación en la paritaria, al estar bajo la órbita de la Secretaría de Transporte de la Nación, estas discusiones se llevaban en el Ministerio de Trabajo de la Nación, claro. De la que dirige Carlos Tomada. Claro, claro. Por eso Tomada no aparece ninguna, porque yo pensaba eso ayer. Es raro que un ministro de la línea de Tomado, que en general Tomada da la cara, digamos, frente a situaciones de conflicto laboral o interviene, qué sé yo, y tiene además buenas intervenciones. Qué raro que no haya dicho nada y desde este lugar aparece la explicación, Rosito. O sea que el Ministerio de Trabajo no es el lugar ahora, después justamente de lo que pasó a fin del año pasado con la transferencia, no es el lugar en el cual se tiene que llevar a cabo la negociación. ¿Esto es claro, así? Nosotros el jueves pasado nos hicimos presentes allí en Leandro Alem, pensando que era la cartela que nos correspondía. Allí nos explicaron, incluso nos ejemplificaron que Metrovías es una empresa que opera solamente en la ciudad de Buenos Aires, tiene solo jurisdicción aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, a diferencia, por ejemplo, del caso de Aerolíneas, que es una empresa nacional, claro. Una empresa que tiene jurisdicción en todo el país, por lo tanto, su conflicto está bajo la órbita de la nación. Pero por otro lado, por ejemplo, los recolectores de aceitunas de Catamarca, ellos discuten en el Ministerio de Trabajo de Catamarca, no vienen acá a discutirlo. Entonces, bueno, nosotros presentamos en carácter urgente ante la Secretaría de Trabajo de la Ciudad el jueves mismo pasado un petitorio que ante la inminencia de un conflicto que podía causar daños muy importantes económicos, sociales y hasta ecológicos, casi podría decirle, a la Ciudad de Buenos Aires, que arbitre una mesa de discusión. Bueno, como respuesta hemos recibido una invitación a registrarnos como el sindicato vigente en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, claro. Enrique, te pido un favor, tenemos las noticias ahora, nos esperas dos minutos y seguimos conversando un rato más. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, estamos conversando con Enrique Rosito, secretario de prensa del Sindicato de Subterráneos. Ahora se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 9 décimos, humedad 90%. Los trabajadores de la salud aseguran que es total el paro en los hospitales porteños. Iniciaron una medida de fuerza en demanda de seguridad y para rechazar los hechos de violencia que ocurrieron en el Santo Yani días pasados. El presidente de la Asociación de Médicos Municipales, Jorge Gilardi, dijo que también reclaman por elementos de trabajo y por la instrumentación de las obras que están paralizadas. La información con Daniel Cascioli. Londres, los Juegos Olímpicos, está llevando adelante la maratón acuática, donde tras completarse la cuarta vuelta, la argentina Cecilia Biagioli está en el puesto 22 de 24. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados 9 décimos, la humedad 90%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Sí, 9:33. Bueno, vamos a retomar la charla que estábamos teniendo con Enrique Rosito, secretario de prensa del Sindicato de Subterráneos. Enrique, ¿estás por ahí? Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por haber esperado. A ver, yo entiendo, hasta ahora quedó, creo yo, bastante claro la situación jurisdiccional, digamos, y el problema que tienen en este momento los trabajadores para llevar adelante una negociación salarial. No se sabe bien quién es, el espacio en el cual se tienen que sentar, digamos. Por un lado, obviamente, hay una empresa concesionaria, eso se entiende. Por otro lado, los trabajadores, pero no se sabe cuál es el Estado ahí, que es el que tiene que, vamos a decir, acoger esta negociación, ¿no? Correcto. Está claro que hay un problema entre Nación y Ciudad de Buenos Aires desde principio de año alrededor de la jurisdicción del subterráneo. Ahora, teniendo en cuenta todo este paisaje que estás contando, Enrique, y además, inclusive yo te podría decir mi posición al respecto, a mí no me parece mal mantener una negociación, digamos, dura en términos salariales, porque hace desde marzo que a ustedes no le dan una respuesta. Ahora, 6 días de paro. Con un, vos, no sé si caminaste por la calle, con el bardo que hay en este momento en la calle, con el nivel de irritación que produce en la población esto, el nivel de complicación doméstica, porque es un servicio público, ¿no les parece que es demasiado? Sí, realmente, en principio nosotros obviamente caminamos por la calle porque nosotros tenemos que ir hasta las diferentes cabeceras, tenemos a nuestras familias que tienen que ir a trabajar, que tienen que ir a estudiar, que tienen que ir a hacer sus trámites, así que somos plenamente conscientes de lo que está sucediendo en la ciudad, y realmente nos parece, también coincido que nos parece mucho, no podemos entender que no estamos hablando aquí de 300 despidos, Estamos hablando de una discusión paritaria que se solucionaría rápidamente con una decisión política. Pero Enrique, discúlpeme, Cintia Ottaviano, lo está diciendo usted mismo. Si hubiera 300 despidos, claro, querían. No, no, y seguramente no se va a levantar. No, si hay 300 despidos, olvídense, porque no va a moverse un subte más hasta que estén levantados los telegramas. En ese sentido, no tengan absolutamente ninguna duda que nosotros no somos ese tipo de sindicato burócrata que negocia despidos a cambio de favores. Nosotros nos ponemos al frente de todas las peleas reivindicativas que garanticen los derechos de aquellos a quienes representamos. Claro, pero me parece que la pregunta... La atención desde el poder político, digamos, bueno, muchachos, la gente necesita una respuesta. Es decir, si Mati tiene que reclamarle plata a Randazzo, puede esperar la semana que viene. Si hay una obra inconclusa, puede esperar al mes que viene. Si le debe 20 vagones, 30 vagones, puede esperar al año que viene. Pero tanto los que trabajamos en el subte como los que trabajan en otros lados necesitamos respuestas urgentes. ¿Qué es lo que dice en el concesionario, Enrique? ¿Qué es lo que te dice Metrovía frente a esta situación, la cara de los tipos, digamos, frente a esta escena que estamos contando? Bueno, el grupo Rogio, que es el propietario de Metrovías, son viejos zorros de la patria contratista, y ellos están viendo cómo se acomodan para obtener algún tipo de rédito adicional, ¿no? En las conversaciones informales nosotros nos sentamos y decimos, bueno, mirá, nosotros pensamos pedir esto, y bueno, lo miran, hacen números, dicen, a ver, sí, esto está bueno, esto no, esto sería difícil de aplicar, pero dice, si nosotros se lo firmamos por el contrato de concesión que tenemos, ese mayor costo alguien lo debe poner vía aumento de tarifa o vía subsidio. ¿Quién lo va a poner? Y no sé, ¿quién, qué sé yo? No sabemos quién lo va a poner porque no sabemos de quién es la jurisdicción del subte. Es decir, todo esto está trabado porque los poderes políticos no toman esa definición. Sí, pero le tiraron nafta al fuego, perdón, Enrique, con todo respeto, digamos, sí, por la reivindicación salarial y demás. Frente a esa escena que ustedes están viendo y que vos estás describiendo con mucha claridad de conflicto político, hay una echada de nafta al fuego, digamos. Es eso lo que aparece en estos seis días, porque la verdad es que no se avizora a partir de la medida una mejora de la situación, al revés. Se avizora un empeoramiento de la situación. Eso lo tienen claro, digamos, me imagino. Ustedes son sindicalistas, entienden de política también, muy claramente cómo se mueven a veces las cosas. Y saben que esto va a ese lugar. Nosotros permanentemente conversamos con los compañeros, ellos son los que en definitiva tienen en la voz. Nosotros les planteamos las diversas alternativas, cuáles pueden ser las posibles salidas, pero la respuesta que recibimos en todos los vestuarios es, si desde marzo hasta ahora no tuvimos una respuesta, ¿por qué levantando esta medida la obtendríamos mañana, pasado o la semana que viene? Si lo único que recibimos de parte del máximo poder político de la ciudad es elogios a un sindicato burócrata, entreguista y traidor como es la UTA, o insulto por parte de Rodríguez Larreta, con palabras que me llama la atención que las haya expresado un funcionario público frente a las cámaras. Enrique, uno lo que piensa es que después de tantos días, si no encuentran alguna medida alternativa, porque vemos que no avanza la situación. Igual quería marcar dos cosas. Una, con respecto al Grupo Rogio, es ya tradición de la empresa descargar siempre la búsqueda de subsidios argumentando los nuevos gastos que tiene, entendiendo como gasto un salario, aunque no lo comparta, pero esta ha sido la metodología del Grupo Rogio permanentemente. Sin embargo, hay balances en los que se han repartido dividendos sin ningún problema. Ustedes, ¿qué medidas toman con la empresa específicamente? ¿Le han llevado esta información, por ejemplo, para que la empresa modifique la situación? Y en estos días, ayer, en estas horas, ¿tuvieron algún encuentro con alguna propuesta? Bueno, por un lado, cuando nosotros le decimos a la empresa Metrovías, y aparte lo decimos en público, que no solamente han repartido dividendos por ganancias estrictamente de la empresa Metrovías, se han quedado con dividendos por más de 100 millones de pesos, y esto lo denunciaron los directores del ANSES, que son parte del directorio de Metrovías ante la Comisión Nacional de Valores, porque ellos desvían ganancias que deberían ser de la empresa Metrovías, la hacen figurar como pérdida, pero la hacen figurar como ganancia en empresas que son de ellos mismos, pero tercerizan esas tareas. Eso por un lado, eso nosotros lo hemos denunciado públicamente, hemos salido a hacer informes sobre el tema. En cuanto a que ellos disponen del dinero para dar un aumento de sueldo, es claro que disponen. La rentabilidad de la empresa es enorme. ¿Y por qué cree que no se los dan? Ustedes que lo conocen como trabajador de esa empresa. Porque ese acuerdo al que nosotros pudiéramos llegar en la oficina de un gerente, en un bar o en una escribanía, no tiene validez legal, no puede ser homologado porque no hay una autoridad competente. Sí, pero AUTA tampoco se lo da. No, por supuesto, AUTA no se lo da. Y entonces no es solo porque no hay autoridad. Es decir, para graficarlo, dos boxeadores se quieren pelear, pero no se pelean en cualquier lugar. en cualquier condición. Tienen que subir a un ring donde haya un juez y haya reglas. Bueno, nosotros queremos discutir cuál es el ring, quién pone el ring, claro, quién pone el juez. Lo que pasa es que no hay pelea posible, Enrique, si no hay ring. Eso es lo que yo estoy también planteándote. ¿Pero previamente? ¿Pero por qué dice que no hay reglas? No, discúlpeme, no entiendo por qué usted dice que no hay reglas. Yo acá tengo el acta acuerdo en la que dice que la ciudad aceptó la transferencia de la concesión del subte y se hace cargo del control y fiscalización del contrato. Lo estoy leyendo, está más clarito que el agua esto. Ah, sí, sí, bueno, pero nosotros vamos a la Secretaría de Trabajo de la ciudad y no nos reciben. ¿Y por qué no lo reciben? No, dicen que ellos no tienen competencia, que el subte no es de la ciudad, que el subte es de la nación y que vayamos a hablar al Ministerio de Trabajo de la Nación. Entonces, esto es un cuento de nunca acabar, por lo que nosotros insistimos que el conflicto, que nació como un conflicto paritario como tantos otros que hemos tenido en estos 14 años, debería haberse resuelto rápidamente, por ahí con alguna medida de fuerza, algo que, bueno, a veces suele suceder para destrabar e insistir sobre la parte empresaria. Pero en esta situación estamos en que vamos de despacho en despacho y en ningún lugar dicen tener competencia. De hecho, cuando nuestros abogados fueron a la Secretaría de Trabajo de la Ciudad a presentar el escrito solicitando esto, los tuvieron 3 horas sentados porque no sabían siquiera si podían recibirle un escrito. Claro, claro. Enrique, ¿cuándo vuelven los subterráneos? Esperemos que pronto. Yo no he tenido la posibilidad de escuchar las palabras de la doctora Patricia López Vergara, quien tiene en su juzgado un amparo que presentó la legisladora Lugardino. Sí. Nos dicen que hay un cable mediante el cual se informó que ordenará a la Secretaría de Trabajo de la Ciudad recibir a todas las partes involucradas en esta paritaria. Sí, está claro. Enrique, ¿no la escuchó a Patricia? ¿La quiere escuchar con nosotros a Patricia López Vergara? Sí, lo agradecería. No tuve la posibilidad de hacerlo, agradecería escucharlo. Ahí escúchela va, con nosotros. He buscado de comprimir dentro de la competencia de la sociedad, de la ciudad, el caos y la situación de crispación a que la ciudad se encuentra. Va de suyo que la conflictividad social amerita la urgencia que usted está mencionando, y con el mismo sentido hemos estado reunidos durante 48 horas antes con las 5 partes que he citado, y ayer se terminó notificando a las 2 de la mañana el gobierno, así que todo esto habla de la urgencia con que se ha trabajado el caso, ¿no? Lo cierto es que la decisión que he alcanzado a ponderar muy hondamente, poniendo dentro de uno de los tantos subtítulos que la sociedad no puede estar de rehén de la desinteligencia de 2 jurisdicciones gubernamentales, ¿no? Ahí la escuchaba entonces la jueza Patricia López Vergara diciendo que ya notificó incluso al gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que sea la subsecretaría de trabajo de aquí de la ciudad la que convoque una mesa de negociación. Bueno, correcto, la verdad que me alegro que esto sea así, digamos que alguien haya tomado esta decisión, que como ella misma decía, y bueno, yo le decía hace un rato a ustedes, esto es urgente, no solamente quienes trabajamos en Metrovías, quienes trabajan en otro lado, el 1.200.000 trabajadores, estudiantes, amas de casa, en definitiva, pertenecientes todos a la clase trabajadora, a la más necesitada, sí, claro, la que claro. Menos posibilidades tiene, ah. Incluso aquellos que tienen un poquito mejor de situación y quieren venir en su auto, encuentran que la ciudad es un caos. Ni siquiera se han arbitrado un libre estacionamiento para permitir descomprimir. No, al revés. Hubo una cacería de autos en estos días, Enrique. O sea, también entonces, ustedes tienen que pensar que frente a estas escenas, una persona como Macri lo que hace, o un gobierno como el de Macri lo que hace, es eso, es afectar por todos los rincones a los usuarios. Aprovechar el... Por eso a mí me parece muy interesante esta conversación en un sentido, Enrique, que está muy claro cuál es el argumento, la consistencia, vamos a decir, del conflicto, pero también yo creo que está bastante claro que el método sobre el cual se ha apoyado este conflicto es un método que es muy alejador de la gente y de la ayuda que se pueda recibir finalmente, o del apoyo que se pueda recibir finalmente por parte de los trabajadores de Metrovía frente a este conflicto. O sea, yo creo que ahí hay 6 días de paro o más, no se sabe todavía, pero hasta ahora 6 días de paro de subterráneo en la ciudad de Buenos Aires es una medida extravagante, Enrique, es una medida exagerada frente al escenario que se está viviendo, más allá de que obviamente se tiene que buscar una solución y hay una comprensión respecto del origen del conflicto, ¿sí? Sí, pero por supuesto, nosotros, imagínense, comenzamos una medida de fuerza un viernes a las 21 horas, incluso con muchos reclamos de compañeros que dicen que en realidad, que una medida en fin de semana, que no afecta a nadie. Nosotros lo que buscábamos afectar era la conciencia de los políticos, que durante ese fin de semana previeran... No, pero los políticos no se molestan, Enrique, no, es un problema de la sociedad. Realmente caminá por la calle un rato y te vas a dar cuenta que no vas a ver ningún funcionario interesado en registrar el odio y la bronca que hay en este momento en mucha gente, en muchos ciudadanos, porque tiene una complicación doméstica muy importante, que es que no nos podemos mover en la ciudad de Buenos Aires y hay que calcular 2 o 3 horas para ir de un lugar al otro, y eso es una barbaridad. No es un problema de los políticos, o sea, van a tener el problema, digamos, lo tenemos nosotros los ciudadanos, y finalmente va a estar manifestado con los cara a cara, que son ustedes los trabajadores con quienes nos encontramos todos los días en los subterráneos, ¿no? Seguro, yo desde ya que le puedo transmitir que nosotros los dirigentes no mandamos sobre nuestros representados, porque no lo hemos hecho y no es nuestra política como sindicato, pero sí que vamos a transmitir nuevamente, les transmitimos permanentemente, compañeros que hace 2 o 3 días que están metidos adentro de un túnel sin volver a sus casas, incluso preservando ante algún posible ataque vandálico que después nos responsabilicen, preservando los elementos de trabajo, porque nosotros nos sentimos parte del subte, nos sentimos obviamente parte de la gente, es decir, nuestra familia, de todos nosotros estamos afectados. En esto ningún trabajador hasta ahora ha ganado nada, realmente, y hay mucha gente que ni siquiera va a ganar después cuando se solucione esto. Enrique, ¿no pensó que tal vez hay una ganancia política del gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Porque fíjese lo que acaba de decir la jueza, Patricia López Vergara, que notificó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que sea la subsecretaría de Trabajo la que convoque a la mesa de negociación, y sin embargo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires todavía no los ha convocado y van a ser las 10 de la mañana. Bueno, no sé, a veces los trámites legales, las presentaciones, los escritos, cuánto demora, pero de cualquier manera, así como todos los medios nos localizan telefónicamente, con un llamado alcanza, y tal vez mientras yo estoy hablando con ustedes, a nuestro secretario general o al adjunto, Pianello Segovia, tal vez los hayan llamado y ya están en camino, Esto es muy dinámico, así que ojalá sea así, ojalá nosotros podamos rápidamente entregarle formalmente la propuesta a la empresa Metrovías, que la empresa Metrovías haga una contrapropuesta, se vote rápidamente los compañeros y lo antes posible podamos levantar esta medida y que esto quede simplemente como una mancha negra en la historia de la civilidad porteña. Enrique, gracias por tu tiempo. No, gracias a usted por eso. Chau, hasta luego. Era Enrique Rosito, secretario de prensa del Sindicato de Subterráneos, de los famosos metrodelegados, haciendo, digamos, reflexiones y diferenciaciones, etcétera, etcétera, respecto de este conflicto. Yo no sé si estamos todos preparados como sociedad para escuchar a esta altura del partido, digamos, diferencias, responsabilidades, etcétera, algo que hace falta frente a un conflicto, ¿no? Hace falta jerarquizar la importancia de los temas frente a una situación de conflicto, y me parece que estamos trabajando en eso más allá de lo que nos pasa, digamos, en términos emocionales respecto a la medida que se ha tomado. Sí, en este momento, por lo menos para nosotros y frente a la responsabilidad que tenemos, la emoción hay que guardarla en los bolsillos. Con respecto a lo que decía el propio Enrique, hay denuncias al Grupo Rogio, hay denuncias a la empresa Metrovías. Ellos tienen la concesión desde 1994, Lucho, y la van a poder seguir teniendo hasta el 2017 y con una prórroga de 10 años más todavía, salvo que sea la autoridad de aplicación la que impugne esta concesión. Y hay muchos motivos para impugnarla, porque las denuncias se acumularon con respecto a que es el propio Grupo Rogio el que tiene empresas que le son de su propiedad, sin embargo aparecen como las contratadas por Metrovías, tercerizando los distintos servicios, como el de la limpieza, como el de la seguridad, como el de la publicidad. Generan presuntos gastos de esas propias empresas para conseguir más subsidios todavía. Habían recibido, por ejemplo, en un año 826 millones de pesos de subsidios. Sin embargo, también lo que dijimos es que el gobierno nacional le entregó otras concesiones, como fue la del Roca, cuando le quitaron la concesión a Taseli. Metrovías es una de las empresas que participa en la UOFE, y lo mismo ocurre ahora cuando le quitaron la concesión de TVA. También es Metrovías la que está en la UOFE, que ahora está gestionando todo lo que tenía TVA. En cuanto a las responsabilidades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, está clara cuál es la atribución del SBACE, es la que tiene que hacer el seguimiento de los aspectos técnicos y de la calidad del servicio, aunque en el propio sitio no reconozca que los subtes estén bajo la órbita del gobierno de la ciudad. Esto es importante porque aún cuando digan que está bajo la órbita del Gobierno Nacional, la responsabilidad de la supervisión técnica la asumen ellos y está dicha en el propio sitio del SBACE. Además del acta acuerdo que ya mencionamos, está la famosa ley 23.514, que ayer hicimos una breve introducción, que es esta que creó un fondo permanente para la ampliación de la red de subterráneos. Cuando lees la ley, queda absolutamente claro que este fondo permanente para la ampliación de subtes genera un método recaudatorio. ¿Por parte de quién? Del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Que quiénes pagan? Los que viven acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y, de hecho, está la autoridad de aplicación, que cuál es, de acuerdo con la ley, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La fiscalización de este fondo permanente, clarísimo en el artículo 13, dice que será administrado por Subterráneos de Buenos Aires, por esta famosa SBACE. Mientras tanto, es cierto, hay idas y vueltas con respecto a las declaraciones políticas. Ayer habló Randazzo, ¿lo querés escuchar? Dale. Macri debe asumir la responsabilidad que le es propia. Está muy claro de quién es esta responsabilidad y nosotros lamentamos realmente todas las consecuencias que esto ha generado, no solamente en los 900.000 pasajeros que a diario tiene el subte, sino al resto del transporte público. Macri se ha aumentado la tarifa un 170% el 3 de enero y por eso le vuelvo a repetir que hay una ley, ¿sí?, que es la ley de financiamiento del servicio de subte, le vuelvo a repetir, la ley 23.514, pregúntele a Macri, recauda 2.700 millones de pesos por mes. Sería importante preguntarle qué hizo con esta plata durante todos estos años. Y a la respuesta de Randazzo se le agrega la de Mauricio Macri, que dice que no pueden transar con recibir algo quebrado, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un tema de fondo, que es poner al subte al día en términos de inversión, cuando ya tenemos demostrado con toda esta documentación que la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no es de ayer ni de anteayer, sino que tiene años. Mañana más. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Mónica Beltrán. Marcelo Ayala. Sábados. 8 a 10. Auditorio Nacional. Cultura en Movimiento. Agenda. Jueves 9, Ciclo Andrés Chazarreta, Matías Galarza y Los Arcos, 19 horas, transmite 98.7, Nacional Folclórica. Viernes 10, Ciclo de FM Nacional Clásica, Auditorio Internacional, 19 horas, Multipiano, cuatro pianistas israelíes que tocan a cuatro manos, transmite 96.7, entrada libre, gratuita y anticipada, Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en Movimiento. Sí, Carlos Ulanovsky. Sí, señor Lucho. Hoy jueves es día de estreno. Seis películas renuevan la cartelera. Vi tres de esas películas. La Fuerza del Amor, de Luc Besson. El Retorno de Eliseo. Bien, digo, tiene el problema, como es una especie de biografía, tiene el problema real. Ah, claro, tiene el problema de toda la biografía. Que se sabe cómo termina. Claro. Pero bueno, pero está bien la película, está muy bien. Luc Besson. Sí, bueno, es un grande director. Por eso, a mí me gusta. El Retorno de Eliseo Subiela, en una comedia dramática con Daniel Faneo y Romina Ricci. Voy a hablar mañana de esa película. El documental de Federico Peretti, El Otro Fútbol, muy interesante, que vamos a compartir con el compañero Cascioli en un rato. Y las que no vi, El Vengador del Futuro, de ciencia ficción, Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. ¿Qué será esa película? ¿No? ¡Esa está buenísima! Anda a verla y contame. ¡Es fabulosa! Sí, sangre, mina, todas esas cosas. Anda a verla. Tiros y tetas, buenísimo. El documental argentino Cuentas del Alma, el diálogo de una ex militante del ERP arrepentida y el director de la película, Enrique Bomer. Hátenlo a Briensas. Y tenemos entradas para los oyentes, ¿eh? Tenemos entradas para los oyentes. Tenemos, ojitos. Sí. Porque tienen distintas modalidades de entrega. Cuatro pares para ver La Fuerza del Amor, gentileza de Alfa Films, gracias a Verónica Hansa. Y dos pares para el estreno del Otro Fútbol en la Van Premier, que se va a hacer hoy en el Arte Cinema de Constitución, hoy a las 7 de la tarde en Salta 1620. Gracias, Analía Sánchez. Entonces, La Fuerza del Amor, solicitan al 4322-0304, dos pares. Y a través del Facebook de Mañana Más, otros dos pares. ¿La de vampiros? Pará, que no terminé. Y también el otro fútbol, el documental, que se llama... El Otro Fútbol. El Otro Fútbol, dejan sus datos, bueno, cuando la nombre, solicitan. Apellido y DNI. Nombre, apellido y DNI. Porque nosotros tenemos que pasarle a la gente, a los organizadores. Al 4-322-0304. Y a las 7 de la tarde se van a Salta 1620, reclaman las entradas y entran. Sí. ¿Qué quería decir, Bienza? ¿La de vampiro? No, no la fue a ver todavía, no tenemos entrada. Ojitos, perdón, no sé, pero me contó Ulanoski, vení un ratito, vení, porque sí. Me contó Ulanoski que... ¿Qué? Que está maltratando vos también a la gente, o sea que Kalsoski se está complejizando ahí. ¿Por qué? No sé, digo. Ella es incapaz de maltratar a mí. No sé, yo la veo, no, es incapaz, parece, pero en el fondo parece que sí, pero que no. ¿Pero por qué? No entiendo a qué se debe. ¿El motivo? No, te digo, estás cambiada. ¿Estoy cambiada? Sí, estás cambiada. Sí, se cambió y a la mañana después de bañarse. Yo le pondría ojitos de hiel. Atravesando cielos. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Para 40 millones de argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene oído. Para todos los argentinos. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 56 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Soy Guillermo. Soy Mirta. Soy Mario. Soy Silvina. Soy Ángel. Yo quiero tener un millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener. Nacional y Vox. Siempre amigos. Nacional. Le pone música a tu fin de semana. Domingo 2 a 4. El primer consejo es apagar un poquito las luces, subir la radio. Alejandro Simonazzi presenta buena música. Revuelto Gramajo. 4 a 6. Se debe hoy nuestro programa entonces a 4 yaceros nacionales. Bien. Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski. La nueva generación. No aceptan imitación en Los Cuatro Fantásticos. Como los niños. Suelo decir a veces que los que somos cantores de raza jamás vamos a poner en duda a los pájaros interiores. 6 a 7. Omar Moreno Palacios. Es folclore. El amanecer. 11 a 12. Víctor Hugo. Homenajea la música de Piazzolla. Es que sin darnos cuenta, hemos armado un programa íntegramente poblado por la interpretación a cargo de Astor. El primer clásico del domingo. Debe ser cosa buena, seguramente. 18 a 20. Liliana Daunes. Porque aprendí a quererme. Es la otra voz. Sonidos agitadóricos. Puedo sangrar con tus heridas. Los domingos, toda la música suena mejor en tu radio, la radio de todos. La radio pública. La radio pública. Mañana más. Qué linda canción. Es de Pipas de la Paz, ¿no es cierto? Sí. Creo que fue uno de los discos así, primerizos, fuertes, gordos, que sacó el señor Paul McCartney. Tenemos esto de fondito, Dani Cascioli, para hablar sobre... Lucho, está terminando la maratón acuática con la argentina Cecilia Biagioli, que en la final de 24 competidoras llegó a estar 22 como peor ubicación, después trepó hasta el puesto 17, llegó a estar a 9 segundos, ahora está entrando a 1 minuto 30 segundos de la que acaba de consagrarse medalla de oro, la húngara Ristov. Vienen todas realmente muy parejas, no figura todavía entre los primeros 14, ¿no? Para los que no lo saben, mañana las Leonas a las 4 de la tarde frente a Holanda, la final de hockey por la medalla de oro. El básquet, Argentina-Estados Unidos, mañana 5 de la tarde. Hay por lo menos una horita de diferencia. Está previsto que recién hoy 12:30 pueda realizarse la competencia de vela de los argentinos de la Fuente Calabrese porque no hay viento. Y a las 5 de la tarde, el plato fuerte, los 200 metros de Usain Bolt. Che, qué bien ayer, ¿eh? Muy bien. Qué momento. Muy bien, muy bien. Los dos, ¿no? Angustiantes finales. Sí. El del hockey, y que las chicas corrieron como loca, y el tema del básquet, ¿no? ¿Nos traemos algo ahí o no? ¿O es que yo sí? Creo que sí. Sí, ¿no? Yo tengo fe. Por lo menos una de las de bronce, ¿no? Yo creo que vamos por la de oro. Sí. La de oro para las leonas. El básquet. El básquet difícil con el Dream Team, ¿no? Con la de bronce en habrá que ver. Vamos a ver, tal vez le ganamos. Y si sea? No habla, es radio. ¿Qué? ¿Hace gesto? No, simplemente habla. Estamos enfrentándonos ante los mejores del mundo. Tengamos un poco de humildad. Otro diploma que... más en el diplomómetro. No. Usted es peyorativo con lo que está pasando allá y está todo el tiempo pensando, Rosito, en las medallas. ¿Me sí. escucha? No, Rosito, no, Rosito se, acabamos de cortar con Enrique Rosito, secretario de prensa. Una pregunta gorila, ¿puedo? A Rosita, ¿a quién? Pero a Rosito. Sí, si me está escuchando Rosito, lo capaz que lo está escuchando. ¿En qué sentido? A ver qué quiere preguntarle. Una pregunta gorila. Sí, así directamente la pregunta gorila de Magallanes. Sí, puede ser una sección, ¿eh? Sí, sí. A Rosito. Sí. A ver. Rosito. A Rosito son unas galletitas. Claro, sí. No. La puedo, sí. ¿Qué se alquilaron para ver hoy? Ya que tienen otro día de paro. No se entiende. Y viene el titular del diario La Nación, que mientras nosotros estamos acá pisándonos arriba la cabeza, ustedes están viendo películas en los vagones. Nada más, la pregunta gorila del día me quería hacer. La pregunta sacada. Señores y señoras, se quedaron ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados un décimo, humedad 89%. Los metrodelegados están de acuerdo con la convocatoria de la justicia para destrabar el conflicto de subte. Enrique Rosito, secretario de prensa de la asociación que los nuclea, celebró la decisión que tomó la magistrada Patricia López Vergara, quien ordenó al gobierno porteño que cite a las partes. Me alegro que esto sea así, digamos que alguien haya tomado esta decisión, que esto es urgente, no solamente quienes trabajamos en Metrovías, quienes trabajan en otro lado, 1.200.000 trabajadores, estudiantes, amas de casa, en definitiva, pertenecientes todos a la clase trabajadora, a la más necesitada, sí, claro, a la que claro. menos posibilidades tiene, ah. incluso aquellos que tienen un poquito mejor de situación y quieren venir en su auto, encuentran que la ciudad es un caos, ni siquiera se han arbitrado un libre estacionamiento. Alberto Scileoni aseguró que sus opiniones sobre las protestas estudiantiles porteñas fueron distorsionadas por los medios de prensa. El ministro de Educación, Alberto Scileoni, dijo respetar la decisión del rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Gustavo Sorsoli, quien decidió sancionar con 20 amonestaciones a 9 alumnos que tomaron el colegio el 11 de julio pasado. Scileoni lamentó que sus opiniones sobre aquella protesta estudiantil fueron distorsionadas por algunos medios de comunicación. No tengo una opinión, respeto las decisiones de los órganos de la universidad que han tomado esa decisión. Nosotros, respecto a ese tema que fue muy meneado y ustedes lo saben, fue no solo no malinterpretado, sino directamente distorsionado. Hemos, el último sábado, creo, podido sacar una nota de opinión en un diario donde, en algún sentido, allí exponemos nuestro pensamiento. Así que, en ese sentido, se ha dado en un marco institucional respeto a esa decisión. Scileoni participa de la apertura de un encuentro nacional de capacitadores en educación sexual integral que se lleva a cabo en una escuela del barrio porteño de Balvanera, en Buenos Aires. Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. La información con Daniel Cascioli. Juegos Olímpicos Londres, terminó la maratón acuática, se impuso la húngara Riz Dobb. La argentina Cecilia Viajoli terminó a 3 minutos de la ganadora en el 17º lugar sobre una final de 24 competidoras. Tránsito. Demoras en las cabeceras norte y sur de Avenida 9 de Julio, misma situación en la zona de Retiro. Marcha lenta en la conexión de autopista Perito Moreno y de Lepiane con autopista 25 de Mayo. Subtes y premetro sin servicio. Se normalizó la circulación sobre la Ruta Nacional 7 a la altura del kilómetro 175 en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, luego del vuelco de un camión. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 12 grados, una décima la temperatura en Buenos Aires, humedad 89%, cielo nublado con llovizna. Argentina está informada por la radio pública. Para estar bien informado. Mañana más. Tango sinfónico estamos escuchando, de los Tango Fusion. Vamos a aprovechar a escuchar algunos mensajes que estuvieron entrando al 4999870. Muy buenos días, mañana más. Es para proponernos una reflexión a nosotros los porteños. En lugar de decir así simplemente, Mauricio, hacete cargo. ¿No será cuestión que la ciudadanía porteña tengamos que pensar? ¿Y nosotros cuándo nos hacemos cargo? Porque cuando votamos, después debemos exigir. Y frente a esa inoperancia en materia de transporte de subterráneos, de los hospitales que están desguazados, me tejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar. Hay un oyente que a través de Facebook dice: lo que yo no entiendo, y me incluyo en el reproche, es por qué todos los porteños que no soportamos más la inoperancia del PRO no estamos marchando o haciendo lo que sea para que Mauricio y sus secuaces se pongan las pilas o renuncien y vuelvan a la actividad privada, que es donde se sienten más cómodos. Hola, buen día, mi nombre es Emilce. Bueno, respecto al problema de Macri o al problema con Macri, algo que no es de él, ¿cómo pudo aumentar las tarifas? Y las pobres personas sufrientes para viajar tampoco protestaron en ese momento. Entonces, no lo puedo entender. Y córtenla los contras, que es culpa de Cristina. Un abrazo, chau. Chau, gracias por tu mensaje. Sí, ahí estaba pensando una cosa, que es que a mí me interesa un momento interesante del país, que es poder criticar también, ¿no? Poder decir con lo que uno está de acuerdo, con lo que uno está en desacuerdo. En general, yo tengo, obviamente, siempre lo planteamos, en mi caso personal, yo tengo acuerdos esenciales, digamos, con lo que está pasando en términos políticos desde el gobierno. Pero me parece que hay veces nacional, que se cae... ¿o? No, nacional. No, porque... ¿Vos dudás? ¿Vos me pasan folclore, me pasan tango, no me critican al gobierno nacional, no estoy en Radio Nacional, me confundí de estudio. Pero hay una cosa que también me parece muy importante del momento político, de frente a escenas de esta naturaleza, uno esté animado, digamos, y dispuesto a complejizarlas y a entrar en una crítica más honesta, más seria, más completa, y si eso conlleva también algún tipo de crítica al gobierno nacional frente a esta escena, también hacerlo, digamos, nada... Digamos, no hay que entender la crítica como una defección. Eso es lo que yo creo que tiene que estar claro también en relación a lo que les está pasando a ustedes como oyente cuando nosotros planteamos cierto conflicto sobre la escena política. Una crítica no es una defección, una crítica es sencillamente una crítica y es una cosa que también se puede modificar, porque estamos para eso. Estamos para decir una cosa y para decir, a ver, ¿está bien o no? Y después vemos si está bien o no, cambiamos o no cambiamos. Pero digamos, la idea de que cualquier cosa que uno diga por fuera del esquema tradicional, clásico, cuadrado, de lo que pasa en la política nacional, es una defección, a mí me parece una idea bastante macartista, si se quiere, ¿no? días, Radio Nacional. Bueno, este es otro día más de descontrol en la capital federal. Habla Omar de Olivos. Soy argentino, tengo 56 años y esto es insoportable en la capital federal. Descontrol. No hay hospitales, no hay subtes. ¿Hasta cuándo? Pregunto. ¿Hasta cuándo? Marcela pide si nosotros podríamos explicar qué es el esbase y a qué se dedica, cuál es su función de Picardo, cuántos años tiene el esbase de funcionamiento, en fin. Es lo que explicábamos hace un ratito, que el esbase es Subterráneos de Buenos Aires, es una empresa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que tiene como obligación hacer el seguimiento de todos los aspectos técnicos y de la calidad del servicio que se le está prestando a los usuarios allí en el subte. Data de 1963 y se creó justamente para operar la red de subtes dentro de la órbita de la Secretaría de Transporte de la Nación en principio, y después en el 77 pasó a, se le dio amplia autonomía, esto es lo que dice la propia historia, y se creó entonces ahí sí directamente Subterráneos de Buenos Aires, sociedad del Estado, paquete accionario que se le transfirió al municipio de Buenos Aires en 1979. Después volvió, tiene amplia autonomía, pero luego con las concesiones el gobierno nacional volvió a tener injerencia sobre el subte hasta el 5 de enero de este año, que pasó a manos del gobierno de la ciudad. Y hay otro oyente que pregunta también. Bueno, si hay alguna presentación judicial luego de la firma del acta acuerdo de enero. Y sí, fue el Ministerio de Planificación de Julio De Vido el que denunció, hizo una presentación para que Macri cumpla con este acta acuerdo. Hola, buenos días. Soy Cristina de Versalles. Hablo para el programa Mañana Más. Miren, les llamo para hacer una sugerencia. Me parece que todos deberíamos apoyar a los médicos, a los enfermeros y a los técnicos del Borda. Están solos en esa lucha. Me parece que merecería acompañarlos y hacer una manifestación. Bueno, les mando un beso grande. Gracias por los mensajes que estuvieron mandando. Vamos a seguir escuchándolo a lo largo de la mañana aquí en Mañana Más. La información no se detiene. Mañana Más. Lo echamos a Brienza, lo acabamos de echar a Brienza, se va, se levanta en este momento del estudio, está caminando con el gesto de, bueno, me voy. No. Porque no me dejan hablar, me voy, chao. Vamos a hablar con el señor Néstor Restivo. ¿Cómo anda, Resti? ¿Qué dice? Bien, Lucho, bueno, y en el marco de esta pulseada también por el tema del subte, hay otra cuestión que enfrenta de algún modo al gobierno de la nación o al sistema nacional y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Me refiero a este proyecto para el cual los fondos, proyecto legislativo que ayer tuvo media sanción en diputados, falta ver qué pasa en Senado, proyecto para que los fondos que a partir de la sanción de la ley generen los depósitos judiciales, ¿sí?, pasen del Banco Ciudad, que es donde están ahora, al Banco de la Nación Argentina. Esto obviamente, bueno, ayer se dio una media sanción muy trabada con protestas de la oposición por un tema administrativo. El Frente para la Victoria no tenía en el momento que, según la oposición, el reglamento marcaba el final de la posibilidad de debatir la ley, no tenía quórum necesario. Se estiró un poquito más, ese poquito más generó una polémica si era reglamentario o no, hasta que bajó Felipe Solá, quien votó en contra en todo caso, pero dio el quórum. Y el oficialismo tuvo esta media sanción que, como digo, le quita, si se aprueba la ley, al Banco Ciudad todos los depósitos que derivan de los juicios, porque aquí en Capital Federal está la justicia nacional y federal, claro, y hasta ahora, desde el año 64, por una modificación que hizo el gobierno radical de entonces, de Arturo Illia, pasaron del Banco Nacional al Banco Ciudad. Ahora el gobierno nacional quiere quitárselo. Pero en realidad no quitan hacia atrás, sino que quitan acá en adelante. Adelante. Quien defendió ayer el proyecto, que originalmente fue de Diana Conti, fue Carlos Heller, uno de los aliados del kirchnerismo, y dio tres argumentaciones. Dijo que esos fondos, que uno puede estimar en un poco más de 7.000 millones de pesos, que es un tercio de la cartera del Banco Ciudad, es decir, es importante. Lo que dijo Heller es que esos 7.000 millones de pesos no van, cuando los tiene el Banco Ciudad, a créditos para sectores vulnerables, que el Banco Nación sí derivaría mejor esos créditos. recordó que antes del año 1964 eran del Banco Nación, que pasaron a la ciudad, pero era provisorio, y también dijo que volverán algún día al Banco Ciudad cuando los tribunales nacionales pasen a la órbita de la ciudad. Y desde luego criticó al gobierno de Mauricio Macri, porque en términos, en los subtes, lo que vimos estos días, en la policía y también en la justicia, él quiere que pasen a la ciudad, pero con fondos de la nación. Entonces tuvo una dura crítica al respecto. ¿Qué dicen del lado del gobierno de la ciudad? Bueno, lo que dijo Mauricio Macri es que es un manotazo del gobierno nacional para quitarle fondos al ciudad. Que también el propio presidente del Banco Ciudad, Sturzenegger, criticó esta medida. En fin, vamos a ver qué pasa en el Senado, pero por ahora tiene media sanción esta ley, Lucho. Vamos a hablar un poco sobre este tema, ¿te parece? Estamos comunicados con Juan Carlos Fábrega, que es presidente del Banco Nación. Juan Carlos, Lucho Galende, Néstor Restivo, de este lado, ¿cómo va? Buen día. Muy bien, buen día, un gusto. Bien, estaba pensando una cosa, porque la verdad es que se presentó a este tema durante todo el día de ayer como un desfinanciamiento total del Banco Ciudad, frente a esta escena que supongo yo le va a tardar alrededor de 4, 5 o 6 años aproximadamente en ir perdiendo estos fondos judiciales que estaban siendo girados justamente por el Poder Judicial. ¿Esto es así, Juan Carlos, o en realidad el Banco Ciudad tiene otra fuente de financiamiento, otra forma de salir adelante? Mire, claramente, la verdad que tiene de todas las alternativas de salir adelante, y especialmente un proyecto que implica un proceso no menos de, como usted mismo dijo, 5 o 6 años para que en forma de goteo vaya saliendo. Lo claro es que todas las causas que hoy están abiertas en el Banco Ciudad van a mantener los fondos ahí, inclusive los fondos nuevos que lleguen a esas causas van al Banco Ciudad. Las causas nuevas van al Banco Nación. Pero por otro lado, con toda sinceridad, parece que el Banco Ciudad está en el mejor lugar del país para captar fondos del sector privado, que evidentemente ese es un trámite que hasta ahora no hizo en los últimos años. Y por lo tanto, lo que se le sugiere es, mire, hagan un trabajo de captación de fondos y sean competitivos en esa área para captar fondos. ¿Y por qué digo esto? Porque el Banco de la Nación Argentina tiene del sector privado 3 veces la cantidad de depósitos que tiene el Banco Ciudad. Fábrega, Néstor Restivo, buenos días. Buen día. Ayer una de las críticas del Banco Ciudad fue que ellos manejan tasas de interés inferiores a las de ustedes. ¿Puede explicarnos ese tema? No, yo le quiero decir que claramente no es así. Y yo le diría, hasta inclusive los préstamos hipotecarios para la vivienda, que en definitiva son ellos los que manifiestan tener un buen producto, el Banco de la Nación Argentina tiene mucho mejores tasas. Uh-huh. Por lo tanto, le quiero decir que no es un hecho real. Uh-huh. Y el otro tema, ustedes plantearon, en realidad, bueno, lo planteó ayer durante el debate el vocero del proyecto, que fue Carlos Heller, decía que el Banco Nación, comparado con el Banco Ciudad, tenía más capacidad de otorgar, en todo caso, estos fondos, que son cuantiosos, hablamos de cerca de 7.000 millones de pesos, orientarlo más a sectores más vulnerables o más afectados. ¿Esto se podría dar? Es decir, ¿ustedes creen que el Banco Ciudad con este dinero no actúa en ese sentido y que el Banco Nación sí podría hacerlo? Miren, claramente lo que tiene como ventaja especial el Banco Nación es que le va a cargar a estos fondos un nivel de equidad formidable, porque además el Banco de la Nación Argentina tiene cobertura territorial a lo largo y lo ancho de la República Argentina. Y por lo tanto, está claro que nosotros vamos a llegar no solo a la ciudad de Buenos Aires, vamos a llegar y estamos llegando a todo el país. Y me parece que eso se trata de equidad, seguramente. Uh-huh. Juan Carlos, ¿y tienen una idea de cuánto va a ser el dinero, digamos, que va a ingresar al Banco Nación vía esta situación judicial, vía estas cauciones judiciales, etcétera? ¿Tienen un cálculo para tener una idea, digamos, cuánto reciben más? Se entiende que esto debe movilizar anualmente montos que están entre 1.000 y 1.500 millones de pesos. Que les digo, para reemplazar eso con depósito del sector privado en la ciudad de Buenos Aires, es nada para un banco, claro, si se larga a competir en serio. Fábrega, ayer hubo una modificación respecto del proyecto original que creo que fue incorporada por Héctor Recalde para que en todo caso esto no afecte el nivel de empleo en los empleados del Banco Ciudad. ¿Esto se habló con ustedes? Digamos, el Banco de Nación, en el caso de que se apruebe la ley, ¿absorbería al personal que se podría haber afectado del Banco Ciudad por quitarle esta operatoria? Pero yo, mire, no tengo ninguna duda que ese planteo no va a existir, porque les quiero decir, tienen 4 a 6 años para que se le vayan los depósitos. Seguramente que con la captación de lo que puedan dejar de recibir estos 1.000 a 1.500 millones de pesos por año, lo van a tomar del sector privado. No tienen por qué tener que desafectar personal. En todo caso, siempre estaríamos dispuestos a analizar cualquier tema que se plantee al respecto. Juan Carlos, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, un gusto. Igualmente. Juan Carlos Fábrega, presidente del Banco Nación. Ayer vos sabés que escuchaba una cosa, Resti, que era... Estaban haciendo una nota a Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Ciudad, ¿no? Entonces, normalmente le decían, saca los fondos, el tipo se quejaba. En un momento le dicen, bueno, pero entonces va a tener que cerrar el Banco Ciudad, va a tener que... Y dice, no, escúcheme. Y ahí empieza la recuperación. Y dice, no, nosotros somos un banco de una presencia muy importante, tenemos otras formas de financiamiento, podemos salir a buscar acá, podemos salir a buscar allá. Empezó a plantear las cosas con una racionalidad que vos decís, pucha, mira vos, es bastante fácil, ¿no? O sea, está bien, un poco de queja o de enojo respecto de la medida, pero bueno, es una medida democrática. Un negocio que ya tenía. Claro, pero después el tipo dice, no, que, bueno, no es que va a desaparecer el banco, no es que están queriendo fundir al gobierno de la ciudad, es sencillamente una medida económica, ¿no? Mañana más. Comienza espacio publicitario. Auditorio Internacional en el ciclo Los Conciertos de la 96.7. Se presenta Multipiano, un ensamble de 4 pianistas israelíes que en 2 pianos tocarán música de Bach, Ravel, Smetana, Rachmaninoff y Tchaikovsky. El viernes 10 de agosto a las 19, en el Auditorio de la Radio, Maipú 555, capacidad limitada. Escuchanos también en clásica.radionacional.com.ar. Nacional, la radio pública argentina. América Latina, la diversidad, la integración. Voces del Sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 22 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Tanghetto, 10 años. La banda que lleva la diversidad de la música argentina por el mundo. Festeja 10 años de carrera. Tanghetto. Disponible en disquerías de todo el país y en iTunes. Tanghetto. Hola, soy Brian Toledo, lanzador de jabalín. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que se robó cientos de... Hoy ya son adultos, pero cerca de 400 todavía no conocen su verdadera identidad. Si sabes de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen, acércate a Abuelas, te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Los que se vienen. Sábados 10 a 12. Con Julia Mengolini, Gustavo Campana, Ari Lijalab, Luciana Pecker y Demián Verduga. Nacional. Nacional. La radio pública tiene. Y tiene color. En minutos estarán entre usted y nosotros las únicas protagonistas de este espacio, las tapas. Domingo, 9 a 10. Pancho Muñoz, como Pancho por su casa. 12 a 13. Una forma distinta, con mucha música, con mucho humor. Gustavo Campana y Eugenia Levin. Divierten. Especiales de humor. 14 a 16. Tenemos muchísimas cosas para compartir, como siempre. Julia Boulan y Gustavo Lema dicen: muy bueno el programa. Amamos el castellano, amamos el español. 16 a 18. Y lo que es difícil encontrar en Guillén es un poema relacionado con el amor. Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Gisid hablan en mi propia lengua. Alguien dijo, de cerca nadie es normal. Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio pública. La radio pública tiene color. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, aquí estamos. 10:25, Brienza, querido. ¿Todo bien? Todo listo, ¿y usted? Bien, bien, bien. Me parece que está faltando una variable para analizar qué pasa con el tema de los subtes y del macrismo, que es la cuestión política, y que para mí es la cuestión de fondo. Porque si no se entiende que aquí lo único que hay es una disputa de poder, no se entiende absolutamente nada. Porque la ley ya está clarísimo que el subte tiene que estar en manos de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasa cuando un hombre de la política, como Mauricio Macri, dice, por mucho que la ley diga lo que quiera, yo no lo voy a aceptar? Y ahí es donde ya se puede hablar de lo que Carl Schmitt habla de estado de excepción. Cuando hay un estado de excepción, cuando hay algo que no lo resuelve la ley, ¿cómo se resuelve? Se resuelve a partir de la fuerza política. ¿Y cuál es el problema de Mauricio Macri? Dos. Primero, como dije yo escribí hace unos dos meses, el 26 de mayo de este año, escribí que Mauricio Macri había tirado la toalla, porque sabe que no puede superar el 15% de votos a elección nacional y además no tiene el apoyo de ninguno de los gobernadores. Por lo tanto, no tiene posibilidad de crecer políticamente. Dos, si el tipo acepta el subte, pierde la única batalla que le queda en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, él no se va a bajar de esa batalla. No se va a bajar de esa batalla porque lo pone en crisis política a él. Por mucho que la ley lo favorezca, por mucho que la ley le expliquemos a Mauricio Macri desde Radio Nacional por qué tiene que aceptar los subtes, no lo va a hacer. No lo va a hacer porque es una cuestión de poder, es una cuestión de política. Si Mauricio Macri acepta el traspaso de subte, lo que está diciendo es: yo durante seis meses me reí en la cara de los porteños. Por lo tanto, no puede aceptar nunca esa situación política. ¿Por qué? Porque queda absolutamente debilitado. Es la última batalla que le queda a Mauricio Macri para resistir, la de no aceptar el subte. Lo que es un error en este caso es ir contra los metrodelegados o ir contra los gremialistas que están peleando desde hace seis meses la posibilidad de su propio aumento. Por mucho que vos tengas que caminar, por mucho que vos tengas que tomarte un colectivo, por mucho que yo tenga que llegar tarde, hay ahí una cuestión que hay trabajadores que hace seis meses que están sin poder negociar su propio aumento. ¿Por qué? Porque a Mauricio Macri y a la empresa de Benito Roggio lo que hacen es patear la pelota para afuera. Entonces, ¿cómo se discute esa cuestión? ¿En dónde tenés? El gobierno nacional, que ya se deshizo de los subtes, porque le correspondía a la ciudad. La racionalidad política está al lado del gobierno nacional. Ahora, ¿cómo haces para hacerle entender al Yeti la racionalidad política? Si el Yeti no tiene racionalidad política, el Yeti no le interesa discutir argumentalmente nada. ¿Podemos poner otro monstruito en vez de Yeti? Es que el Yeti es rubio como Macri. Vos podés ir con un manual de derecho público sobre por qué se tiene que hacer cargo el Yeti del servicio público. Y el Yeti no quiere hacerse cargo y no se va a hacer cargo del servicio público. Entonces, la verdad es que ir contra los metrodelegados, ir contra la UTA, ir contra los trabajadores que están tratando de negociar su salario cuando todos los demás gremios a esta altura ya tienen sus salarios arreglados, para mí es un error político. El tema es cómo se resuelve esto, y la verdad es que se resuelve de una manera política. Y la manera política se resuelve en un estado de excepción. Y es el que manda. Lo que se está discutiendo acá es quién manda en la Ciudad de Buenos Aires. Si manda el gobierno nacional o manda el gobierno municipal. Y el inefable de Mauricio Macri no tiene ningún problema en dejar varados a todos los porteños y a la gente que viene del conurbano durante 10 días con tal de no perder esa batalla que es eminentemente política, eminentemente de poder. Lo único que están haciendo es oliéndose. Lo único que hace Mauricio Macri es como un animal político, está oliendo quién gana, si gana él o gana el otro. Después, todo lo demás es argumento que a él no le interesa, porque además su clientela le responde. Vos salís a la calle y hablás con cualquier macrista, te va a decir la presidenta de la nación, no, y vos le vas a explicar racionalmente, argumentalmente, por qué el subte tiene que estar en la órbita de la ciudad de Buenos Aires, y el tipo no te lo va a entender. ¿Y entonces cómo se sale de eso, Brienza? ¿Cómo se sale? ¿Cómo haces para...? Si yo supiera cómo se sale, no estaría acá. Pero lo que digo es... Lo que te digo, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría? Estaría... El secretario de Transporte, una cosa por el estilo. Igual, Hernán, de todas maneras... Lo que digo es... Ahora que me dejaron hablar, voy a seguir hablando. Lo que digo es... No se resuelve... La verdad es que no se resuelve en los tribunales esto, porque es lo mismo que ocurre con los poderes fácticos. Si un tipo te dice no, es no. Tenés que pasar a otro terreno. Ese terreno es muy costoso para el gobierno nacional y el gobierno municipal lo sabe. Por lo tanto, ahí hay un empate difícil de salir. Digo, no sé cuál es la solución, pero este es el diagnóstico. También este es el diagnóstico político. Hernán, hay un estado de derecho que tiene... El estado de derecho no existe más porque estamos en un estado de excepción. Lo que no se entiende es que estamos en un estado de excepción, que es la voluntad de un tipo que dice no. Entonces, ¿hay un estado de derecho? ¿Hay leyes? Sí. Y el tipo dice, hay leyes. Ah, mira qué lindo, hay leyes, qué bonito. Y no te hace caso. Ese es el problema. Cuando vos estás hablando con el yeti político, cuando hablas con un tipo que solamente cree en la despolítica o en la impolítica o en la no política, cuando los argumentos racionales o los argumentos legislativos, los argumentos políticos no existen, todo lo que vos puedas explicarle del Estado de Derecho al tipo no le interesa, porque el tipo no vive en un Estado de Derecho, el tipo vive en otra racionalidad, que es la racionalidad de su propia voluntad política. Por eso estoy planteando eso que esto es un estado de excepción, y es un estado de excepción política, que se ve dentro de un Estado de Derecho. En otras situaciones, este Estado de Derecho te lleva a quebrar la lógica del Estado de Derecho. Y esto se resuelve quebrando el Estado de Derecho. Desgraciadamente, se rompe de esa manera. ¿Por qué? Porque hay un jugador que no es político. Señoras y señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 4 décimos, humedad 90%. Funcionarios porteños anticiparon que acatarán la orden judicial para destrabar el conflicto del subte. El procurador general de la ciudad, Julio Contegrand, confirmó que la subsecretaría de Trabajo cumplirá con la convocatoria a las partes que le pidió la jueza Patricia López Vergara. En tanto, millones de usuarios buscan alternativas para viajar en Capital Federal. En el sexto día de paro de los trabajadores de las 5 líneas de subterráneos y el premetro, continúan las largas colas en la estación Plaza Constitución de los usuarios que llegan desde el sur del conurbano bonaerense. En las dársenas de colectivos, las colas se van aflojando a medida que pasan las horas, porque la gente está tratando de buscar medios alternativos de transporte para llegar a su lugar de trabajo. En tanto, los trabajadores del subterráneo no están presentes aquí en esta cabecera de la línea C, sino que se encuentran en el gremio aguardando por la confirmación de la hora y el lugar de una reunión a la que convocó la jueza Patricia López Vergara a las partes, al gobierno de la ciudad, a los trabajadores del subterráneo y también a la empresa Metrovías, para que se sienten a dialogar e intenten llegar a un acuerdo. La jueza actúa sobre la presentación de un amparo hecho por la diputada María José Lubertino para intentar destrabar ese conflicto que, reiteramos, ya lleva 6 días de paro en los subtes de la ciudad de Buenos Aires. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la Radio Pública. En San Juan avanza la investigación de delitos de lesa humanidad. En el marco del juicio que se lleva adelante contra represores de la dictadura en San Juan, se reconstruyó el momento en que fue asesinado Daniel Russo, novio de la modelo franco-argentina Marianne Eris, desaparecida durante la dictadura en la provincia. Testigos clave volvieron al lugar donde secuestraron a la mujer fuerzas paramilitares y relataron cómo fueron los hechos. Durante la inspección ocular, el presidente del Tribunal Oral Federal, Héctor Cortés, leía un comunicado de la época donde se ordenaba el secuestro de la modelo. Seguimiento, auscultación y posible detención, así como también participación a la comunidad informativa. Sello Policía de San Juan, Departamento de Informaciones Policiales de 2. Antecedentes: Erice Ana María, A, alias Lucía Olovito. Filiación: hija de René Alberto, fallecido, y de Francisca Tizó, argentina, nacida el 28 de marzo de 1952. Último domicilio registrado: Monroe de 1062, Capital Federal. Ex empleado de Austral en Buenos Aires, obteniendo el pase a Mendoza, constituyéndose en la compañera del montonero Francisco Rabanal, alias Pancho. Año 1975-76, registra accionar subversivo en Montoneros en Villa Hipódromo de Mendoza. Luis Víctor Paredes, Radio Nacional San Juan, la radio pública. El tiempo. 12 grados, 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 90%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. La información es actualidad. Mañana más. Y Carlos Solanowski, querido. Gracias. Hoy a las 11:30 la Embajada de Japón oficializará una importante donación a la televisión pública 4 cámaras de alta definición, Epa. Unidades de control de cámara, Caramba. Unidades de control maestro, más de 500 programas educativos y culturales producidos en Japón y doblados al castellano, una donación calculada en 170 millones de yenes, que son más de 2 millones de dólares. Recordamos que en agosto de 2009 la Argentina adoptó el sistema de televisión digital japonés, para cuando lo digital reemplace definitivamente a lo analógico. Y se espera que la televisión pública sea la entidad cabeza, la entidad iniciadora del nuevo sistema digital. Bueno, así que me parece que era una noticia positiva interesante. Para contar. Y les cuento... Perdón, una cosita, una breve intervención ahí, que es... No me acuerdo cuando entré a Canal 7, por ejemplo, hace 4 años que empezamos a trabajar ahí con 678, bueno, entrabas al control de estudio o a el camarín o lo que sea, y era todo para atrás, ¿viste? Había los tachos de luces, había una cosa muy... muy vieja, digamos, como desde que desde el año 78 no se había movido nada ahí, ¿viste? La verdad es que era medio... Hubo una renovación sí. Impresionante, Ulanowski, impresionante, sí. Porque la verdad es que ahora... Y además la gente también, eso repercute en la forma de trabajar, porque la, digamos, naturalmente un trabajador, si siente que tiene más herramientas para llevar adelante su trabajo, trabaja mejor, digamos, hace mejor las cosas, eso se entusiasma más, obviamente, ¿no? ¿A dónde? En Canal 7, Magallanes. Ah, ¿está todavía? Sí, claro que está y anda muy bien, está en la calle, la sede está en la calle Figueroa Alcorta, la frecuencia está en Canal 7, depende. Uy, yo no ve nunca. No ve nunca usted Canal 7. No. Le vendría bien. Ni siquiera fútbol para todos tampoco ve. No, por favor, yo tengo cablevisión. ¿Sí? Y cuando pongo... ¿Lo escuchó a Gazalla? El otro día. No, tampoco. Ah, estuvo muy bien. Gazalla quejándose porque no, porque dice Marcelo, viste, le dice a Tinelli, Tinelli, puedo dar una interrupción, sí. Disculpame, quiero pedir algo. Pónganme el cable, empezó a gritar. Y ahí le dice que Cablevisión no le pone el cable. Tinelli estaba desdibujado, con una cara así como un principal. Porque es auspiciante. Continúe, viejo. Sí, pero bueno, siga con Cablevisión. No, por favor, no lo trate así. ¿Va a hablar de Moria hoy? ¿De quién? Moria. Por supuesto que no. Hay muchísima gente que puede hablar de Moria con muchísima más pertinencia que yo. No va. ¿Usted se sigue resistiendo a hablar de Moria? Por supuesto, no es mi tarea. No me contrataron para hablar de Moria. Tengo que hablar de otras cosas de las que no se hablan en ningún otro sitio. A ver. No sé. Pero el pueblo quiere saber de Moria. Quiero saber quién tiene la argolla. Bueno, dale. ¿Va a estar presa? ¿Eh? ¿Va a caer en Paraguay? Averigüe, mire, hay un tramo de la televisión de la tarde, un largo tramo que se ocupa casi únicamente de ese tema. Así que véalo en Cablevisión. Bueno, se resiste. Bueno, voy a hablar de La Fuerza del Amor, esta película que entregamos entradas para los oyentes. Tiene que ver con Birmania y con una luchadora que se llama Aung San Suu Kyi. La película es de Luc Besson. Esta mujer fue una luchadora contra la dictadura de su país, feroz, sangrienta dictadura. Su papá había sido un gran impugnador del imperio inglés y un propulsor de la independencia birmana. Por supuesto, un grupo extremo a finales de la década del 40 no soportó eso, le pegó varios balazos y lo liquidó. Y Aung hizo una vida en Inglaterra, exiliada, tuvo allí familia, hijo, estudió en Oxford también, pero en un momento regresó a Birmania por cuestiones familiares, porque la madre estaba grave, y se encontró un poco de casualidad, un poco por la memoria de su padre, un poco por el vacío de poder, un poco por hartazgo de la gente en relación a la dictadura, un poco por ella misma, se transformó en opción democrática, en candidata, pero la dictadura se lo impidió. Y la arrestó en su domicilio durante 15 años. No, qué impresionante. 15 años. Ni siquiera le permitió ir a recibir el premio Nobel de la Paz que ganó. Y mucho menos asistir a su familia. Su marido era un inglés que se había enfermado de cáncer. Bueno, hace muy poco, este año, el 2012, recuperó su libertad. Tiene partido propio, es diputada en su país. Lo cierto, esto no se ve en la película, esto lo agrego yo. La película llega hasta el 2007, la biografía, digamos, llega hasta el 2007. Pero ella sigue siendo una luchadora por los derechos humanos y por el pacifismo en Birmania. Uh-huh. Moria, ¿no? No, ¿qué Moria? Está hablando... Magallanes, no sé, pensé que hablaba de Moria. Está hablando de una persona muy importante. De escuchar bien y, mire... Lo que más me molesta a usted no es que sea un gorila, lo que más me molesta a usted es que es un ignorante. Sí, claro, exactamente. Eso, y que no se da cuenta. Lo que más me choca, claro, es la ignorancia y la delectación en la ignorancia. Claro, que no tiene registro. ¿Sabe de eso, lo que es delectación? No se delecte. ¿Cómo? Disculpe, no lo estaba escuchando. ¿Qué me dijo? Eso, que se, no, hola, no, que se no delecte, es que se delectador. Borre. Déjalo. Delecte. Borre. No entiendo. Bueno. Hola, leí una declaración de Luc Besson muy interesante alrededor de esta película que me encantó, que dijo: ahora todo el mundo se va a dar cuenta y a conocer esta historia. Y a mí me parece que ese es un valor muy importante también para la gente que está en eso, manejando o administrando esos lenguajes, como el lenguaje cinematográfico, para que historias increíbles como la que acabas de contar y está contada en esa película aparezcan ya como acceso para mucha gente. Eso es muy muy importante, muy interesante. Bueno, y la otra la otra película de las tres que vi lo quiero compartir con el compañero Cascioli, se llama El otro fútbol. Es un documental de Federico Peretti, este hombre que era fotógrafo de la revista El Ascenso. En principio sí. Empezó a descubrir ese tipo de canchitas o de lugares increíbles en donde se desarrolla el fútbol en este país y donde se desarrolla la pasión del fútbol, ¿no? Y recorrió el país haciendo esta película y hay situaciones fantásticas como el jugador marplatense del Club Kimberley que trabaja de colectivero día y entrena de noche. El pionero Fútbol Club con presos y guardias del penal de Campana, que están ya cerca de acceder al argentino C. Exacto, compiten en la liga. Claro. La historia del goleador Bazán Vera. Sí, Daniel Bazán Vera. Lo tenés, seguramente. Almirante Brown, sí. Bueno, salido de la Villa Palito. La cancha de tierra, una cancha que no tiene una mata de césped en Jujuy, en contraposición con la cancha de Ushuaia, que tiene pasto sintético importado y una iluminación artificial extraordinaria, ¿no? Varios contrastes. Claro, la despedida de un jugador de excursionista que se llama La Marchesina, seguramente también lo conocerás. Sí, sí, de larga trayectoria. Bueno, montones de momentos. Mañana te voy a traer la película porque creo que sería muy interesante que la vieras. Muchas gracias, querido. Por favor, gracias a vos. Dani, querido. Bueno, después se van a subir algunos al carro, ¿no? Pero muchos hablan, o estamos esperanzados en las Leonas y en el básquet de mañana. Atención que cuando haya viento, porque la última imagen que mostraron... ¿Pero qué se van a pasar cuánto tiempo? ¿Van a estar 3 días ahí frenados en el agua los tipos? Si no hay viento, Lucho, es imposible. Es una pileta. Claro. No, pero unos ventiladores no previeron alguna cosa, digamos. No, viste, eso que es primer mundo. Sí. La cuestión es que cuando se pueda competir la prueba de vela, cuando se pueda realizar, la pareja Lucas Calabrese y Juan de la Fuente creo que tienen grandes chances de medalla. Ojo, de bronce. Porque Gran Bretaña y Australia compiten por la de oro, por las posibilidades, porque esto es la final. Sí. Hay 10 parejas. Y por suma de tiempo, Argentina ya no tiene chance de ser medalla de oro. Compite con Italia, que aún Argentina entrando inmediatamente detrás de Italia puede ser medalla de bronce. Y lo que hay que evitar es que no gane Francia. Pero tienen grandes chances Calabrese y De La Fuente, que lejos de creer, como mucha gente imagina, y estos compiten en vela, tienen guita, no es así. El caso de la historia de vida de Lucas Calabrese, que a los 15 años tuvo que dejar la escuela. Después retomó en otro colegio menos exigente, se fue a dar clases a Corea para poder comprarse su primer bote. Y el contacto de él con este deporte es porque lo practicaban los hermanos, él vive cerca del río y lo mamó desde muy chiquitito. Lejos está de estar salvado, ¿no? Y Calabrese y De La Fuente, que hoy en día compiten como pareja, eran eternos rivales. No se llevaban muy bien, no se querían muy bien, pero entendieron que la mejor manera de defender el prestigio de la Argentina deportivo de vela era competir en forma conjunta. Así que Lucas Calabrese y Juan de la Fuente, de ellos nadie habla, pero tienen la chance, si hay viento, a partir de las 12:30, de ganar una medalla de bronce. Comienza Espacio Publicitario. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Seguridad Ciudadana en Morón. Desde la central de emergencias estamos monitoreando 210 alarmas, más de 200 cámaras de seguridad y contamos con móviles en la vía pública las 24 horas. 911 policía, 107 SAME, 103 Defensa Civil, Municipio de Morón. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 44 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Una radio con imagen. Ciclo de cine nacional. Martes 14 de agosto a las 19. Revolución. El cruce de los Andes. Film protagonizado por Rodrigo de la Serna y dirigido por Leandro Ipiña, que narra la epopeya del libertador Don José de San Martín en la campaña militar que constituyó un hito fundamental para la independencia americana. En el auditorio de la radio. Entrada libre, gratuita y anticipada. Capacidad limitada. Nacional. Una radio en continuo movimiento. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene amistad. Soy Tomás. Soy Miriam. Soy David. Soy Guillermo. Soy Evaristo. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 10 horas 47 minutos en este momento. Brienza, querido. Lucho, ayer Hernán Lorenzino, el ministro de Economía, avanzó con el proyecto de ley de expropiación de la Compañía de Valores Sudamericana, la ex Chicone, sí, y mandó al Senado el proyecto de ley. Hablaron tanto Lorenzino como también la titular de la Casa de la Moneda, Katia Daura, donde contó algunos detalles de cómo había sido vaciada la Casa de Moneda y cómo la línea de producción de billetes y de papeles de seguridad había sido devastada, primero por Gostañán y después por Martín Redrado hasta el 2010, en el cual había bajado expresamente la orden de que se imprimiera billetes en Europa y no aquí en la República Argentina. Marcelo Fuentes es senador nacional del Frente para la Victoria, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta. Senador Fuentes, ¿cómo va? Lucho Galán, Hernán Brienza de este lado, ¿qué dice? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, todo en orden. Yo estoy absolutamente fascinado y a la vez impresionado con lo que ha pasado en la historia argentina alrededor de la impresión de papel de seguridad, sea esto billete, contratos, que yo, toda esta cosa, porque la verdad es que hicieron todo lo posible. Lacoste, ¿no? Lacoste se llamaba el militar, el que fue presidente, que le dio a Chicón en su momento prácticamente toda la posibilidad de imprimir el papel de seguridad en la República Argentina, ¿no? ¿De dónde venimos? Que pagó el paredón de la cancha River más caro que el Monumental. Ah, mire usted, claro. Pero por eso, pues, ¿de dónde venimos, senador, en relación a esto? Para tener una idea, porque uno puede intuir a dónde vamos, pero más o menos, ¿de dónde venimos? Venimos de un estado devastado, venimos de la más brutal transferencia de activos nacionales a manos particulares. Yo me acuerdo, creo que era un historiador americano que decía, tomaba los, ni en la época de Nerón, ni con los convoyes, ¿no es cierto?, de galeones de oro de la conquista de América, en un breve lapso de tiempo se transfirió tanto dinero como pasó del vaciamiento de los activos de los argentinos particulares con las privatizaciones, ¿no?, de la época de Menem, sobre todo, proceso iniciado al jurídico con Martí de Dios anteriormente, ¿verdad? Fuentes, ¿cómo le va, Hernán? Como decía, un estado que no puede hacer censo, que no puede emitir estampilla, que no puede hacer descuento y que no puede hacer moneda, no es un estado. Es una franquicia, es una sucursal de algún negocio. Cuénteme. Fuentes, Hernán Brienza lo saluda. ¿Por qué es tan importante que el Estado tenga la posibilidad de imprimir y fabricar sus billetes? Porque, por ejemplo, en Chile no ocurre eso y tampoco ocurre en Estados Unidos, que, por ejemplo, hay varios bancos que tienen posibilidad de emitir dólares. fundamentalmente por un control de ejercicio de soberanía al respecto. Usted ve operativamente, porque también en todo esto hay una deliberada desinformación. Es decir, acá no había una imprenta a la cual el Estado, la comisión, la subcontrata para que emitiera el papel. Era, digamos, la acción sobre las máquinas implicaba desde los perímetros de seguridad. O sea, lo que el Estado tenía era la capacidad técnica, porque carecía de las máquinas, pero la operación de elaboración del billete eran los funcionarios y empleados del Estado que tomaban los recaudos de seguridad y registración para poder emitir en los talleres de esa empresa. Evidentemente esto, ¿no es cierto?, hoy se convierte en una cuestión, digamos, que carece de sentido práctico y funcionalidad. Entonces, hoy lo que el Estado toma son esos activos que conforman todo la matricería especializada al respecto, para dar el papel que les corresponde justamente en un proceso de consolidación a la Casa de la Moneda. Uh-huh. ¿Hoy el proyecto de ley entró en el Senado, en la comisión? Hoy tenemos plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Hacienda para el dictamen, ¿no es cierto?, que habilite su tratamiento la semana que viene. ¿Qué se huele respecto de lo que va a hacer la oposición? Volvemos a esa figura tan simpática de la gata Flora, ¿no es cierto? Primero que piden a sectores que habían pedido esta misma medida y ahora no quieren, mezclando en un... Están hoy el artículo cabecera, cuando arranca, página 2, Clarín, cuando dice directamente la amenaza resaltada en letra negra, que dice otra vez la oposición, ¿no es cierto?, se va a arrepentir. Ese arrepentimiento, dice, sectores de la oposición que acompañaron al gobierno, se van a arrepentir de haber hecho como sucedió con la expropiación, ¿no es cierto?, de Repsol, la nacionalización. Ese se va a arrepentir. ¿Es una verificación o es una amenaza impresa en letra en negrito? Entonces quiero decir, ¿qué quiero decir? En letra Volt, le dicen. Letra Volt se llama esa. Sí, señor. Lo que quiero significar es, hay un sector de la oposición que hace tiempo que ha renunciado a una agenda autónoma en política y simplemente se limita funcionalmente a repetir lo que el señor Mañeto les ordena a través del diario. Y eso es lo que están haciendo. Hace 2 meses pedían la expropiación en términos idénticos, que se pagara, ¿no es cierto?, con las acreencias fiscales que tiene el Estado. O sea, cosa de no desembolsar un dinero, se hace eso y hoy no lo acompaña. Es el principal acreedor, además, el Estado de esas deudas. Por supuesto, claro. Pero además usted diga que qué tiene que ver la expropiación con de investigaciones y en las causas existentes, no tiene nada que ver, lo mezclan deliberadamente. Además, una vez que usted interviene, mejor garantía que ya el Estado esté interviniendo para garantizar la transparencia de la información que antes se ocultaba. Está clarísimo. Entonces, todo lo que están pidiendo se hace y no lo acompañan. Senador, muchas gracias por su tiempo. De nada. Un abrazo. Era el senador Marcelo Fuentes, senador nacional del Frente para la Victoria, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta. Hay una cosa que me llamó la atención respecto de las máquinas, las famosas máquinas que imprimen plata. Bueno, yo me imaginaba la maquinita de hacer plata, digamos, que es como una imagen, yo creo que casi todos los habitantes del mundo, digamos, que existe una máquina que uno le da rosca y empiezan a salir billetes. Ahora, no es transportable. Para todos los que tenemos fantasía al respecto, es imposible de transportarla. Por eso va a quedar probablemente en la planta de Chicone que está ahí en la Panamericana. No va a ser llevada las máquinas estas a la Casa de Moneda que está ahí en la zona de Retiro. Va a quedarse en la zona de Panamericana porque no son transportables. Y eso es un primer dato que a mí me parece interesante para... Y además que son las únicas. No hay otra empresa que tenga máquinas. Y la famosa historia con Volt, para ver si puedo sintetizar, piensa, a ver si me ayudás en esto. Sí. Que es. La famosa historia con Volt era que Volt se enoja mucho con esta historia, porque las únicas máquinas de impresión de papel y de papel de seguridad de estas características las tiene Chicone, y ellos a partir de un fallo de la justicia, etcétera, etcétera, tenían la posibilidad de usar esas máquinas. Y cuando el Estado decide una intervención alrededor de eso, dice, no, me se empiezan a quejar, etcétera, etcétera, pasa lo que empezó a pasar por todos lados, cuando en un principio lo que había ahí de parte del Estado Nacional o del Gobierno era la idea de generar una competencia en el ámbito de la producción de papel de seguridad, ¿no? Pero cuando finalmente se decide, de alguna manera se empieza a percibir que el Gobierno iba a tomar posesión de estas máquinas, empieza la guerrita que estuvimos viendo durante los últimos 12 o 15 meses, ¿no? Es cierto, y lo interesante allí es que hay que separar, como dije ayer, la lógica de las denuncias respecto de el famoso caso Bolo, el caso Vudú, de la decisión soberana del Estado de hacerse cargo de, claro, de Chicone. Van por dos caminos absolutamente diferentes. Claro. Che, los billetes entran, no hay que acomodar ningún soft, nada por el estilo, tienen la misma forma que los billetes anteriores. Lo que pasa es que todavía no están impresos en su gran mayoría, no hay una circulación importante de los billetes de 100 pesos con la cara de Valés. Aviso todo esto porque hay un nivel... A mí me impresionó también eso, con la cara de Eva en ese billete generó una cosa en la Argentina que es muy interesante también como para testear, para registrar efectivamente qué es lo que pasa con el humor social y el rastro histórico, si querés, en la República Argentina. Generó una bronca, no es solamente un negocio lo que hay, no es solamente un conflicto de intereses económicos. Obviamente este tema tiene otras dimensiones. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Sí, en este momento, 10 horas 55 minutos, señoras y señores. El señor Ernesto Restivo, que viene con su pijama. Restivo, ya es medio tarde para estar con el pijama sonoro a esta altura del día. Apagalo un poco, así podemos escucharte. Ahí está, y lo apagó el señor Restivo. Se sentó. El tema de la dificultad del transporte trastoca los horarios, ¿no? Uno... Yo no te imagino con ese pijama sonoro en el colectivo. No, por eso, porque vengo con un abrigo. El problema que tengo es en el verano, no puedo venir con algo encima. Ahí se visualiza un poco más este rasgo que tengo. ¿Qué va a ser? Y bueno, son cosas que pasan, Resti. ¿Qué va a ser? Hay que asumirse aquí para adelante, ¿viste? Hay gente que es obse peor que yo. Bueno, sí, claro. Vamos a hablar de la leche, porque hablaba el martes pasado, sí, de este conflicto que hay con los tamberos, que ayer, según algunas cifras, arrojaron 140.000 litros solo en la provincia de Santa Fe. Es mucho. Y bueno, Santa Fe es una provincia muy rica en todo el sector lácteo, ¿no? Según el gobierno, hay 12.000 tamberos en todo el país registrados. ¿Recordás, Lucho, que la otra vez te dije que hay muchos que no lo están? Y solo 800 están haciendo estos piquetes, estas movilizaciones frente a las empresas que le compran la leche. Es poca la cantidad respecto al total, pero igual hacen un daño y están medio peleados entre ellos a ver si esta es la forma de protestar o no. Lo que reclaman es que hace un año que reciben el mismo precio de las empresas, un peso y medio, un peso 60 centavos por litro, y como las empresas no le quieren aumentar, argumentan que están exportando menos leche en polvo a nivel mundial porque hay una crisis en muchos países compradores de la Argentina o porque Estados Unidos está ofreciendo más en el mercado y satura las exportaciones. Entonces, ¿qué piden los tamberos? Un 30 centavos de subsidio por parte del Estado. O sea, si las empresas lácteas no le pueden pagar, que se lo pague el Estado. Y ahí me parece, bueno, el tema que hay es el mismo de siempre, ¿no? Mucha gente reclama al Estado subsidios, esto y lo otro, pero después cuando hay tema impositivo que los afecta directamente, recordemos Biolcati tiene el mayor tambo de la Argentina, uno de los mayores, por ejemplo el revalúo inmobiliario rural, por ejemplo las retenciones a las exportaciones y otros impuestos que tienen que ver con el campo, protestan. Pero bueno, piden subsidios. Este esquema me parece que es el que se ha empezado, por suerte, a discutir bien durante el ciclo kirchnerista para plantear las cosas como son. Yo estoy de acuerdo con que subsidie esas actividades donde el sector privado no llegue, no quiera o no pueda. Pero tiene que compensar de alguna manera. Y la manera más genuina no es la deuda, no es la emisión, sino los impuestos. Sí, es raro eso, Resti. Por cierto, yo creo que es una cosa que va a llevar mucho tiempo en este país, digamos. Desde a recomponer luego, o a rearmar la relación de los sectores, de los distintos sectores, los sectores productivos, sociales, las organizaciones, lo que sea, con el Estado, ¿no? De eso se trata. Por eso yo citaba ayer el ejemplo, ayer fue, ¿no? La del taxi, que era... ¿Fue acá? Bueno, no me acuerdo. Digamos, pero en este sentido... El martes, yo estaba... El martes, que es la idea de cuando un taxista te empieza a hablar de la ética y del problema ayer... te escuché por... Cuando no vengo, escucho el programa. Yo creo que eso me parece muy bien. Pero es una de las claves, ¿viste? Sí. Es una de las claves de la historia. Cuando alguien está pidiendo subsidio, hay que ver quién lo está pidiendo. Eso me parece que es un tema fundamental para ver efectivamente de qué se trata esa relación que está reclamando, ¿no? Sí, y este equilibrio de que en una sociedad armónica, cuando se le reclame algo a algún Estado nacional, municipal, provincial, también hay que ver cómo está esa persona, ese sector parado frente al fisco, porque si no hay quien lo financie, ¿de dónde va a salir el dinero? Lo concreto es que piden este aumento, están atrasados esos precios, y esta pulseada, en la cual hasta ahora el gobierno no se ha metido demasiado, pero en algún momento el Ministerio de Agricultura va a tener que ver si esto no se agrava, porque sin duda la leche, que es un producto básico de la canasta familiar, y que haya 140.000 litros desperdiciados en una sola provincia, es una locura. Gracias, Restivo. Vení que te voy a pasar una campera, a ver si podemos tapar. No lo prendas ahora cuando te levantes, ¿eh? Bueno, lo prendió. Es inevitable, me muevo un poquito. Te moves, es como, digamos, como la butaca de los diputados, ¿no? O sea, te sentás y se activa, te levantas. Al revés sería. Bueno, llévate mi campera, si no te suena. Gracias, más el coso. Mucho. Te mando un abrazo. Se va el señor Ernesto Restivo, se quedan ustedes, señores, señoras, con las noticias. Por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 4 décimos, humedad 93%. El presidente del Banco Nación defendió el traspaso de depósitos judiciales del Ciudad a la órbita federal. Juan Carlos Fábrega explicó que el proyecto de ley que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados responde a una cuestión de equidad para todos los argentinos. Un proyecto que implica un proceso no menos de 5 o 6 años para que en forma de goteo vaya saliendo. Todas las causas que hoy están abiertas en el Banco Ciudad van a mantener los fondos ahí, inclusive los fondos nuevos que lleguen a esas causas van al Banco Ciudad. Las causas nuevas van al Banco Nación. Pero por otro lado, parece que el Banco Ciudad está en el mejor lugar del país para captar fondos del sector privado, que evidentemente ese es un trámite que hasta ahora no hizo en los últimos años, y por lo tanto lo que se le sugiere es un trabajo de captación de fondos y sean competitivos en esa área para captar fondos, porque el Banco de la Nación Argentina tiene del sector privado 3 veces la cantidad de depósitos que tiene el Banco Ciudad. Silvina Birz renunció a la Dirección de Educación de la Provincia de Buenos Aires. La ahora ex funcionaria fundamentó su alejamiento del gobierno bonaerense por estar en desacuerdo con aplicar una política de ajuste en el sector docente. En el documento que presentó, Silvina Birz precisó que no participará en la tarea de sacar a maestros suplentes de su cargo. Los estatales porteños denuncian que el gobierno de la ciudad realiza acciones similares a las de la dictadura. Luego de declararse en estado de alerta y movilización, AT Capital realiza una asamblea para definir posibles medidas de fuerza por la decisión del gobierno porteño de iniciar las obras de construcción del nuevo centro cívico de la ciudad en parte del predio del Hospital Borda con asistencia de la Policía Metropolitana. Vamos a analizar qué medidas vamos a tomar porque en el día de ayer la administración de Mauricio Macri irrumpió con la Policía Metropolitana en los terrenos que todavía están en disputa, en la parte de atrás del Hospital Borda, donde se encuentra el taller 19, donde se trabaja con los internos del hospital. En una actitud propia de la dictadura militar, ingresaron de madrugada, no respetando la voluntad de los trabajadores de los hospitales, y pretendieron meter la compañía constructora para iniciar los trabajos de estudio de suelo para llevar adelante la construcción del centro cívico. ¿Podría haber algún tipo de medida de fuerza? Bueno, la medida de fuerza es que hoy los compañeros ya están en paro en varios hospitales, en el Borda, en talleres protegidos, en el Hospital Rivadavia. Y asimismo nosotros vamos a estudiar medidas generales para todo el estado de la ciudad, porque lo que también preocupa es la intervención de la Policía Metropolitana en esto que está relacionado con los trabajadores y con la defensa de sus derechos. La palabra de Guillermo Fernández, secretario gremial de AT Capital. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. La información con Daniel Cascioli. Los Juegos Olímpicos Londres 2012, el equipo de hockey masculino de Argentina perdió con Nueva Zelanda 3-1 en la mañana de hoy y terminó en el 10º lugar. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 4 décimos, humedad 93%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana Más. Buen día, mis queridos amigos. Adalberto Flores está aquí de vuelta y les propongo un paréntesis, viejo. Entre tanto debate, tanta discusión, entre tanta realidad, les propongo escuchar un tanguito, viejo. Vamos al año 1963. Sí, el año en que nació Fito Páez. Sí. También se tocaba tango, viejo. Un tangazo de Mariano Mores y Rodolfo Taboada, ¿Por qué la quise tanto? Se llama este tango. ¿Y por quién? En la orquesta, el Maradona, viejo del bandoneón, Aníbal Troilo. ¿Con quién? Con un goleador que tiene una trayectoria. Viejo, Roberto Rufino, ¿por qué la quise tanto con Aníbal Troilo? ¡Dale, pibe! Remotos bandoneones despliegan en la noche sus pájaros de bruma, y un coro de fantasmas que gritan en la sombra preguntan y preguntan, preguntan por qué lloro, preguntan por qué canto, por qué no la maldigo, por qué la quise tanto, tanto. Yo solo sé que fue el remanso de mi vida gris, que en el calvario de mis días fue una tibia luz. Que bendigo esta negra cruz, que está aquí y está ausente, y sangre en mis labios desesperadamente. Porque lloro, preguntan por qué canto, por qué no la maldigo, por qué la quise tanto, tanto. Solo sé que fue el remanso de mi vida gris, que en el calvario de mis días fue una tibia luz. Que bendigo esta negra cruz, que está aquí y está ausente, y sangre en mis labios desesperadamente. Rufino, viejo. Las sombras implacables jugando con mi angustia me acosan y preguntan. Preguntan porque en vano la espero todavía, porque vivo soñando que alguna vez fue mía, mía. Y uno se queda agarrado como garrapata al pequiné, viejo, tratando de no soltarla en los recuerdos. Y la otra ya está en otra historia, Carlos. Está viviendo por otros caminos y otros paisajes, pero uno queda prendado. Como aquel primer beso en la plaza del Congreso. Le salió en verso. Claro, viejo, es que uno cuando me pongo a recordar soy un poema interminable. ¿Y cómo se llamaba? Preguntan por qué lloro, preguntan por qué tanto, por qué no la maldigo, por qué la quise tanto, tanto. Tiene voz de tango, viejo. Tiene nombre de tango. Tiene nombre de tango. Muchas gracias. Seguimos. Esto realmente fue solo un paréntesis entre tanto debate, tanta realidad y tanta actualidad. Siempre siempre hay un momentito para escuchar un tangallo. Mi nombre es Adalberto Flores. Seguimos en Mañana Más. Me pueden encontrar en el Facebook, por internet, de Mañana Más. Ponen Mañana Más, Facebook. Barragán. Facebook. Cook. Como Cook. Exactamente, mire usted. Como Cook, como cocinar el bebé. ¿Cocinar en inglés? No, Cook, que yo pensé que estaba hablando. No, viejo, yo de política no entiendo un coraje, yo soy peronista y me gusta la cocina. Le mando un saludo grande, viejo, a todos los que están del otro lado. Seguimos Mañana Más. Mañana Más. La radio pública tiene cultura. ¿Cómo viviste esa revisión 3 décadas después? Sábado, 12 a 13. Problematizás en la novela el tema de escribir sobre lo autobiográfico. Vía Libro, con Vicente Muleiro. Hay mucho humor negro, en este caso, jugando con el tema de la vejez. 18 a 19. Postales Argentinas, con Jorge Duati. 19 a 20. Una película que tiene que ver con una historia de cuarteto y de un policía. Manivela. Con Coco Blaustein. Domingo. 23, 30 a 24. Salto ahora en mi memoria a un recuerdo cuando la famosa galopera de Mauricio. Tímpano. Con Daniel Viglietti. Nacional. Literatura. Teatro. Cine. Música. Y poesía. La radio pública tiene. Cultura. Cultura. Mañana Más. Estamos escuchando, obviamente, a Piazzolla, en este caso por Sismonti. Mirá que vos, qué raro. Alberto Sismonti. Aprovechamos a escuchar algunos mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¡Alú! Hola, buen día. Soy Mirta, de Barrio Norte. Por favor, quisiera que esta vez transmitan un mensaje. Le quiero agradecer a Bielsa su claridad. Por fin escuchamos un discurso que revela lo que está pasando de verdad entre nosotros. Muchas gracias a Bielsa y a todos ustedes. Interesante, ¿no? Porque la señora me apoya y no le pasaban los mensajes. ¿Aló? Hola, Mañana Más, habla Lidia de Aedo. Bueno, sigo indignada con el tema este de Macri y la Ciudad de Buenos Aires. Por favor, que se haga cargo, que los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires que lo votaron le pregunten qué hace con la plata que recibe, porque tiene plata para los subtes y no la usa. ¿Dónde están los kilómetros de subte que iba a hacer? Realmente es una vergüenza. A Susana, a través del Facebook, le gustó la comparación que hizo Hernán de Yeti con Mauricio Macri. Buenísima, dijo. A mí no, pero bueno. ¿Qué va a hacer? ¿Aló? Buenos días. Habla Ana de Núñez, pero ante todo una ciudadana de Buenos Aires. Una persona mayor. Yo digo algo, nadie nos cuida a los porteños, a los que no queremos saber nada con este señor Macri, que no lo votamos, pero tenemos que aguantarlo. Algo, no sé ya más, no se puede más la ciudad. ¿Qué pasa hoy con los hospitales, el subte, las calles sucias? Y Sonia dice, Brienza, ¿y qué hacemos entonces? ¿Y qué hacemos con la no política? En cualquier lugar, si no laburás, te rajan. Y si no sabe trabajar, que se vaya, o hay que echarlo. Creo que tenemos que agradecerle a Subterráneos de Buenos Aires, que ha demostrado la incapacidad de Macri de hacer cargo frente a un problema. ¿Qué pasaría si fuera presidente de la República y tuviera un problema mayor o con el extranjero o terremotos o lo que sea? Sería un... Está demostrando lo que es. Por suerte, gracias, Subterráneos. Facundo dice, excelente, Brienza, hay que bancar la lucha de los sindicatos, bancar el mal humor y transformarlo en actitud militante. A la actitud fascista del Yeti solo la vence la militancia organizada. Hay que bancar el paro hasta que Macri ceda. No sé si es eso lo que yo dije, pero de todas maneras me parece que digo porque hay también matices ahí, y hay también una cosa es discutir, plantear un paro sorpresivo dejando a millones de personas en la calle por una tendinitis, y otra cosa es cuando realmente no respetan tu derecho como trabajador. Me parece que son dos cosas distintas, y me parece que no siempre, si bien uno siempre está con el laburante, digo, no siempre se puede hacer un apoyo irrestricto e irreflexivo sobre el tema, ¿no? Cambiando de tema, Pame nos dice que el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó hoy por unanimidad el rechazo a la admisión como estudiantes de la Universidad de Buenos Aires a los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad. Es un mensaje muy, pero muy extenso. Están en Facebook, pero bueno, de este modo queda demostrado lo que nos transmitió Pame. Qué lindo esto, Gula querido. Agosto es el mes en que cumple 92 años la radiofonía argentina. Radio Nacional acaba de cumplir 75 y ahora tira la casa por la ventana. Regala libros a sus oyentes todos los días en todos los programas. En el caso de este programa, hoy regalamos Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido, Alfredo Pucciarelli, Los Años de Menem, y Eduardo Galeano, Los Hijos de los Días, todos libros bueno. De la editorial Siglo XXI. Lo único que tienen que hacer es pedirlos. Toda la información está en Mañana Más. Ayer te di la noticia que el grupo Clarín había desconocido directamente a la AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que lo hizo en un escrito en el que además dijo que la estaban hostigando y que los estaban persiguiendo por estas cédulas que contamos que la propia AFCA envió no solo al grupo Clarín, sino a casi 20 grupos de comunicación para determinar cuál es la situación de sus licencias, cuántas tiene, cómo es su composición accionaria, esto en el marco del cumplimiento final de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Vamos a hablar con Eduardo Barcesat, él es abogado constitucionalista, para ver si puede encontrar el grupo Clarín algún argumento legal como para desconocer una autoridad como es la AFCA. Muy buenos días, Eduardo, Cintia Ottaviano, todo el equipo de Mañana Más con el señor Lucho Galende a la cabeza. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Queriendo saber entonces sí. Si usted encuentra alguna racionalidad, pero algún fundamento legal, como para que el grupo Clarín pueda desconocer una autoridad federal. No hay ninguna decisión judicial que haya puesto en suspenso las competencias e incumbencias de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo único que ha quedado suspendido y con fecha cierta de terminación es el plazo para la desinversión, que como todos sabemos es el 7 de diciembre del corriente año. Tampoco se puede desconocer por un particular la Autoridad Federal de Aplicación cuando esa misma Autoridad Federal de Aplicación ha sido la demandada en todos los procesos judiciales en que el Grupo Clarín intentó impugnar la Ley de Medios Audiovisuales. De modo que, por doctrina del acto propio, si uno le reconoció personería para demandarlo, no puede ahora pretender ignorar esa personería cuando la autoridad toma alguna decisión en el marco de sus competencias regladas. Decir que no está bien integrado el directorio, esto, cuando no ha habido ninguna impugnación previa, nuevamente contradice la doctrina del acto propio. De manera que estamos en realidad frente a una corporación mediática que se siente por fuera de la ley, ¿no? Fíjense que no respeta las decisiones del Poder Legislativo, las impugna, concretamente la Ley de Medios. No respeta las decisiones judiciales recaídas a propósito de dicha ley. También dice o anticipa que no va a acatar el plazo del 7 de diciembre para proceder a la desinversión. Es decir, incurre en desobediencias notorias. Entonces, ahora, el poder que faltaba, que es el poder ejecutivo, del cual depende la Autoridad Federal de Medios, Bueno, ahora tampoco dice que va a acatar sus disposiciones porque o no le parecen jurídicas o no reconoce la autoridad en sí porque considera que no está integrada como debería estarlo. Entonces, estamos frente a una situación en que los tres poderes que conforman el gobierno federal de la Nación Argentina, legislativo, ejecutivo y judicial, están desconocidos por un grupo económico. Es una situación muy parecida a la del golpe de Estado, es decir, cuando se incumple el deber de observancia a la supremacía de la Constitución Nacional, que está en su artículo 36. Observancia que no solamente significa no alzarse en armas, sino no poner en juego la funcionalidad de los poderes cuando estos están actuando en el marco reglado de sus incumbencias, ¿no?, constitucionales. Son una especie de Estado paralelo. Sí, un supraestado, efectivamente, y me parece que esto quebranta además el principio de jerarquía constitucional de igualdad ante la ley. Es decir, algunos pueden cumplir la ley, otros no. Otros deciden la cumplen si va acompasada a sus intereses particulares. Si no va acompasada a sus intereses particulares, no hay legislativo, no hay ejecutivo y no hay judicial. Frente a esto están, bueno, los remedios que el sistema jurídico prevé en cuanto hace a la autoridad federal. Tiene un espectro de sanciones que aplicar y que tiene que efectivamente hacerlas valer. Poder judicial también tiene facultad de aplicar una multa combinatoria, llamadas 30, que en esto sí hay que hacer una recomendación a los jueces. No le pongan el precio de un boleto de colectivo para el monopolio. Pónganle un precio que realmente se den cuenta que el incumplimiento no es gratuito o cuasi gratuito. Y por último, hay una responsabilidad penal en todo esto porque estamos hablando de una hipótesis de delito constitucional. Es decir, si alguien dice, para mí no hay legitimidad ni en el legislativo, ni en el ejecutivo, ni en el judicial, bueno, está poniendo en jaque el deber de observancia, la supremacía de la Constitución Nacional, tal como lo establece el artículo 36, que es uno de los textos más logrados de la reforma del año 94. Entonces, todo esto creo que amerita también que el Ministerio Público Fiscal examine la pertinencia de una denuncia que totalice estos incumplimientos para que, bueno, haya una respuesta institucional eficaz frente a la gravedad que necesariamente inviste este obrar desobediente del grupo Clarín, ¿no? Y allí hay también una trampa que tiene que ver con el poder de influencia y en la construcción de la opinión pública, porque desde el propio Grupo Clarín se esgrime siempre el argumento de la seguridad jurídica, la necesidad de que haya seguridad jurídica. Sin embargo, no acatan los fallos judiciales. Sí, sí, no, es una seguridad jurídica muy privada la que ellos tienen, ¿no? Sí, la seguridad privada es jurídica de mis intereses particulares sobrepuesto a los intereses generales de la sociedad. Esta es la lectura de seguridad jurídica que ellos plantean. Y Barcesat, ¿se ha reflexionado sobre el daño que causa que justamente sea un grupo de comunicación supuestamente en la búsqueda de la verdad, en la persecución del interés público, que sea el que tiene este comportamiento en una sociedad democrática? Bueno, si a mí me preguntan, diría, en esta sociedad democrática, posmoderna, etcétera, el factor más importante es el saber y la comunicación social. El gran normalizador o desnormalizador de conductas es la comunicación social. Efectivamente, muy pocos prestan atención a la afectación institucional que esto comporta, y creo que es un deber nuestro, los que somos operadores del derecho, de poner de relieve cuál es el sistema y la doctrina del Estado de Derecho, y esta pieza fundamental, vuelvo a invocarla, del deber de observancia a la supremacía de la Constitución Nacional. Cuando uno no ha logrado en sede judicial lo que ha pretendido, bueno, tiene que adecuar su conducta a lo que el Tribunal Judicial ha dispuesto. Si la grilla no ha sido modificada, a pesar de que un juez ordenó, o jueces ordenaron modificarla, entonces no solamente tiene que haber una sanción combinatoria, esta multa progresiva, sino la responsabilización por desobediencia. Creo que estas son las palancas que tiene la sociedad para hacer valer y preservar el principio de igualdad ante la ley. Y creo que también es un deber de la autoridad velar porque efectivamente se resguarde este principio de igualdad ante la ley, ¿no? Encuentro un comportamiento parecido entre esta corporación que desconoce, como usted decía, ya el Poder Legislativo en su momento, el Judicial y ahora el Poder Ejecutivo, y también el desconocimiento de las distintas reglamentaciones, resoluciones o actas por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que parecería que llevaran la situación a un extremo, y entonces se plantea una encrucijada, porque frente al Grupo Clarín una posibilidad es el quite de la licencia. Van a esgrimir que hay censura o falta una persecución a la libertad de expresión. Y pasando al plano político, si en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se decretara una intervención, también habría un argumento en contra, de manera que hay aquí también una encrucijada. Bueno, desde ya que la conducta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fíjense que está en riesgo, al poner en riesgo el transporte, está poniendo en riesgo valores como la salud, la integridad del ser humano, etcétera, hay mayor riesgo de accidentes, pérdidas de vida, etcétera. Entonces, esto es una de las hipótesis previstas en la Constitución Nacional para la intervención federal. Desde luego que es un instituto, yo diría, de excepción, como lo es también el estado de sitio. No es un instituto al que haya que recurrir ante cualquier diferencia o disidencia. Pero ya cuando la diferencia, disidencia, incumplimiento adquiere un nivel totalizador que pone en riesgo la vida y la integridad del ser humano, bueno, ahí me parece que la autoridad también tiene que pensar si no es el momento de aplicar un remedio de excepción, porque están para eso, para cuando ya la situación desborda toda previsibilidad y toda normalidad. La ciudad es un caos y la continuidad del caos este efectivamente pone en riesgo los valores supremos o derechos humanos fundamentales, y sobre esto también hay que hacer un llamamiento de que debe cesar, y me parece que el remedio, ninguna duda, es la intervención federal, ¿no? Muchísimas gracias, Barcesat, por estos minutos con la Radio Pública. Hasta pronto. Ahí lo escuchabas, Eduardo Barcesat, interesantísimo abogado constitucionalista, reflexionando sobre la situación en la Ciudad de Buenos Aires y también sobre la del Grupo Clarín frente a los distintos poderes. Más, más, más. Mañana, mañana más. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Un concierto encantador de Queen a la Zarzuela. La agrupación Encanto Lírico va a hacer un recorrido por la opereta, canciones italianas, temas de películas, musicales de Broadway y melodías populares de todos los tiempos con proyección de imágenes. Este domingo, a las 19, en el Auditorio de la Radio, Maipú 555. Organiza Trasnoche Nacional. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 27 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la Radio Pública Nacional. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestros sentimientos. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Yo que AFA no inscribo a nadie y no dejo que ningún club tenga contrato alguno con un futbolista nuevo si no le pagó a los viejos. Una dirigencia absolutamente dominada por los Barra Brava. ¿A dónde vas a buscar dirigencia vos? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Coco Basile, ¿cómo te va, Coco? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional. La Radio Pública Argentina. Desde el Auditorio. Sábados. 5 a 6. La Radio Pública tiene... La Radio Pública tiene... Entrevistas. Se ha convertido en los últimos tiempos en referente de muchas personas. Sábado, 13 y 15 a 15. ¿Cómo notas a ese colectivo que todos integramos? Reunión cumbre con Carlos Ulanowski. Nacional. Sábado, 17 a 18. ¿Cómo era aquella frase? Yo no sé, era Casona de quien que decía, tiene la mirada más linda que los ojos. Una mujer con Graciela Borges. 20 a 21. Es un gran novelista argentino. Mi criterio es el mejor. Los Caminos de Pacho. Porque vos sos un conocedor de Chejo. Con Pacho O'Donnell. Domingo, 10 a 11. Periodista, escritor. Decime quién sos vos. Lo cierto es que vos, una vez caminando por ahí, porque viste el nombre del tipo en una calle. Con Eduardo Aliberti. Voces. Voces. Charlas. Invitados. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene entrevistas. Mañana más. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Qué linda voz tiene los ojitos. Qué bien que cantas Ojito de Miel. Más o menos. No, canta muy bien. Magallan en Poki la subestima. Lo que no entiendo es por qué dejó de cantarnos tango. Porque me empecé a agarrar cositas en la garganta. Sí, y quería cobrar además. Quería cobrar por pieza. Dijo, bueno, ahora cada canción que canto. Y la verdad es que estamos flojos de presupuesto, ¿viste? ¿Cómo está la cosa? No pudimos. Estamos flojos de papel últimamente. Dani, ¿algo para decir respecto a lo que está pasando en Londres? La competencia de vela parece que pasa para mañana. No sopla el viento. Están todos. Pero no se vuelen los barquitos, así que parece que va para mañana. Y después, después de la noticia, si te portás bien, un minuto del potro. Ah, me interesa. Llegó al país. ¿Ya está por acá? Ya llegó. Se va para Tandil, ¿no? Sí. Me imagino. A comerse la mire. Señoras y señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados 3 décimos, humedad 88%. La Comisión Nacional de Valores denunció actividades ilegales en Malvinas. Informó que hay empresas petroleras que operan fuera de la ley en la plataforma continental argentina. El comunicado fue emitido hacia los mercados de Londres, Nueva York, Milán, Roma y París, donde cotizan las compañías que realizan actividades exploratorias en la zona del archipiélago del Atlántico Sur. Comenzaron las jornadas de capacitación en educación sexual. El ministro de Educación, Alberto Scilioni, destacó el cumplimiento que se está registrando en todos los niveles educativos en cuanto a la aplicación de la ley de educación sexual. Scilioni dijo que las problemáticas que merecen más dedicación en las aulas son las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo adolescente y los casos de abuso intrafamiliar. El titular de la cartera educativa remarcó al mismo tiempo que la norma está para ser cumplida y en ese sentido valoró que la sociedad argentina demuestra cada vez mayor apertura. Sus comportamientos en orden a la evolución, esta discusión no es la misma que nosotros tuvimos hace 5 o 6 años en la ciudad de Buenos Aires. Esta es una sociedad que le ha dado la bienvenida al matrimonio igualitario, a toda la identidad de género, entonces se puede hablar de otra manera de esto. Nosotros en esto vamos por la ley, no estamos con cosas distintas y la ley es eso, hay una ley de educación sexual y hay que cumplir. Alberto Scilioni encabezó la apertura de las jornadas de formación en educación sexual integral. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Cielo nublado en Buenos Aires, 13.3, la temperatura, la humedad 88%. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Tu país es mucho más. Sí, 11 horas 33 minutos en este momento. Ojitos de Miel, vamos a repartir las cosas que estuvimos regalando a lo largo de la mañana, que son libros y entradas. La Fuerza del Amor es la película de cine. Héctor González, Estela Schuster, también Esteban Uher y Celeste Socas son quienes tienen que pasar por la radio Maipú 555 a retirar los tickets, que son válidos para todos los días de la semana. Para todos los días. En cualquier cine que esté proyectando la película, ¿no? Efectivamente, se fijan en la cartelera, van a la boletería, reclaman dos entradas y disfruten. Y de los libros que recién estábamos repartiendo con Carlos Ulanowski, vienen a buscarlos Hilda Lerner, Aurora Santeri, y falta uno solo al 4322-0304 que resta adjudicar. Y lo que no hubo fueron interesados para ir a ver la película, el documental de fútbol, El otro fútbol. Sí, no, no llamó. Hoy a nadie. Las 19 es la van premier ahí en el Arte Cinema de Constitución. La ponemos en... me la robé yo. ¿Te la afanaste vos? No, Dani. Imposible. La podemos poner en mesa de saldo, si no. Dejémosla en la mesa de saldo. Y no, que pueden la llamar, pueden llamar. Y que la vengan a buscar, devuelvo, claro, lo llamen. No, sí. mañana vas a tener tu película, así que... Mañana la vas a ver sin problema. Carlos. Pero la mandamos a la mesa de saldo a ver si vienen. Me parece una buena idea. Me parece muy bien, idea. Además, que hayas reconsiderado la noción de castigo permanente que te tiene presente, que tenés presente vos frente a la gente que no viene a retirar la entrada o que no se encuentra interesado por las entradas que estás regalando. Sí, bueno, es cierto. Que sí, es la verdad, digo, a nadie le interesó eso. Está muy bien. Que llamen al 4322-0304. Which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Estamos con fuego artificiales acá dentro del estudio. Live and let die. Dani querido, ¿apareció el viento o no? No, el viento no sopla, ¿eh? Pizarro intentó ser el viento compitiendo en BMX, salió sexto de ocho en una prueba clasificatoria. Tenía que estar entre los dos primeros para poder llegar a la gran final. Y hablando de los juegos, podemos escuchar a Juan Martín del Potro. Hasta ahora la única medalla que tenemos los argentinos. Él todavía no había llegado al país. Directamente de Londres fue a Canadá, donde tuvo que cumplir jugar allí en Toronto. Venía de jugar en césped, fue a jugar en cemento. Perdió con el chico Stefanek y se volvió rápidamente y hace instantes dijo esto. Creo que esta bandera va a estar en el podio por primera vez en estos juegos y eso es lo que más feliz me pone como argentino. Es difícil de contar, nadie me la va a sacar, la voy a poner en el mismo lugar que tengo la US Open y nada, ojalá que lo disfruten conmigo. No sé si me voy a ir a Tandil o no, a Buenos Aires, Argentina, pero disfrútenlo porque no es fácil lograrlo y hoy Argentina va a estar en el podio. Que es domingo, que coman un rico asado, que acá no podemos y que festejen, que estamos, todos los atletas estamos dando la vida por dejar bien parado nuestro país. Y hoy, el otro día y durante toda la semana, vi mensajes en Twitter, en Internet, en llamados. A todo el mundo, muchísimas gracias. De corazón, no es mentira, que les agradezco de corazón la fuerza que me dieron. No era fácil recuperarme después del partido que perdí. Pero bueno, ojalá lo pueda ver a toda esa gente, festejarlo con ellos y que los chicos que todavía están en competencia vayan a lograr cosas por nosotros también. Lucho, además de esto, destacaba del Potro que se sorprendió mucho con la camaradería que hay en la delegación, no solamente de Deportiva Argentina, sino en toda la Villa Olímpica. ¿Sabes por qué se sorprende? ¿Por qué? Porque los tenistas están todos peleados. Claro, porque juega Copa Davis con Nalbandian y no entrenan juntos, no se dan pelota, no se llaman. Entonces, obviamente, va a un mundo en donde el deporte es una excusa para conocerse, para convivir. Pero que el mundo del tenis en eso es bastante hostil, digamos. Sí. Medio que te deja solito, ¿no? Muy individualista. Es muy individualista, jugar, claro. Con la raquetita. Ahora, bueno, tiene entrenadores, pero como Andovila iba solito. Claro. Y se acostumbran a manejarse solo y, obviamente, son muy cerrado, pero también hay buenas personas o malas personas, una cuestión de educación, de aprender un poco a compartir, digamos que no todos son, como en este caso, la relación que siempre han tenido los tenistas argentinos, ¿no? Desde Velas y Clere hasta acá. Así que qué bueno que Nalbandian haya visto otro ejemplo, el bueno. Gracias, Dani. Se quedan ustedes con un flash informativo en Radio Nacional. Argentina se informa. Último momento. Docentes y gremios de la educación bonaerense están tomando el Ministerio de Educación precisamente en la ciudad de La Plata. Esta medida fue confirmada en exclusiva al servicio informativo por el secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel. Lo confirmo, estamos dentro del Ministerio de Educación, estamos dentro del despacho del ministro y estamos dentro de las 134 oficinas de asuntos docentes de la provincia de Buenos Aires, desparramada en todos los distritos, parándonos en cada una de las oficinas. Se espera para dentro de instantes una conferencia de prensa del secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, que lo escuchábamos en diálogo exclusivo con el servicio informativo de la Radio Pública. Mañana más. Seguinos en Twitter, @ la Radio Pública. Historias de nuestra historia. O sea, una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 39 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Soy Sebastián. Soy Pablo. Soy Marcos. Soy Horacio. Soy César. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Somos más de 60,000 en Facebook. Hasta los 100,000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Más fuerte poder cantar. Bueno, recién escuchábamos un flash informativo de aquí, de la radio, vinculada a la situación que se está viviendo en la educación en la provincia de Buenos Aires. La noticia también que precede a esta situación es la renuncia de la ministra de Educación, Silvina Abid, que renunció teóricamente hoy a la mañana, porque esto nos enteramos hoy a la mañana temprano de que había ocurrido, ¿no? Sí, aparentemente lo que ocurrió es que la titular de la Dirección General de Escuela y Educación, que es así como se llama el ministerio en la provincia de Buenos Aires, decidió renunciar en función de que el gobernador Daniel Scioli había bajado una serie de recortes para la cartera, y entre ellos era dejar sin trabajo a los docentes suplentes de la provincia de Buenos Aires que no estaban cumpliendo tareas efectivas. Hay aquí obviamente una cuestión que es lo específico por el tema en cuestión, y hay también un trasfondo político. Silvina Birz es la última funcionaria de alto rango en el gabinete de Scioli, con un perfil claramente kirchnerista, y hay en estos momentos están reunidos todos los sectores de la cámpora de Buenos Aires para ver qué se hace con esto. Hay que entender el movimiento de Baradel, de Sutegba, dentro de este conflicto de recortes también, y de también dentro de este conflicto político. Es una batalla importante, me parece que es una discusión de poder importante entre los dos sectores que están dentro del sciolismo, es decir, dentro de la provincia de Buenos Aires, es decir, el sciolismo por un lado y por otro lado el kirchnerismo, que responde claramente al gobierno nacional. Bueno, vamos a seguir con este tema, obviamente, porque va a ser algo que va a ir creciendo a lo largo de estos próximos días, ¿no? Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento. Agenda. Jueves 9, Ciclo Andrés Chazarreta, Matías Galarza y Los Arcos, 19 horas. Transmite 98.7, Nacional Folclórica. Viernes 10, Ciclo de FM Nacional Clásica, Auditorio Internacional, 19 horas. Multipiano, cuatro pianistas israelíes que tocan a cuatro manos. Transmite 96.7, entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en Movimiento. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública tiene inclusión. Mañana más. Sí, 11 horas 43 minutos en este momento en Argentina. Ojitos de Mil, ¿qué temperatura tenemos? En este momento hay 12 grados 4 décimas, cielo nublado, como casi está todo el nublado, día. Está nublado, ¿no? Sí, sí. Está encapotado, que le dicen. Por supuesto, con pronóstico de lluvia, 88% la humedad, 17 grados de máxima. Parece que recién mejora. Uy, no, debe ser otra vez, no, pero en este... No es el momento, no, la verdad que el señor Martín García de Pia, su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno Nacional. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Qué dice? ¡Buen día! ¡Aló, Luciano! ¿Cómo anda usted? ¿Qué dice? Tanto tiempo que no lo escucho. ¡Aló! Te habla Juan Martín García del Pilar, su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y subsecretario del paraquenonismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Del qué, perdón? para quinonismo. ¿Y qué significaría? Perdón, porque es raro la subsecretaría que inauguraron. Bueno, la inauguramos ayer a través de esta nueva gestión de Macri, que nos enteramos por la pantalla de Canal 13, con su declaración, ¿no? Que no viajen para que no se maten. Entonces sí. Abrimos una nueva subsecretaría de paraquenonismo, muy divertida. ¿Y qué otros rubros tiene, por ejemplo? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, ¿no hay que comer algo para que no...? A ver... Con el tema de la problemática del barrio, sí, que estamos haciendo por la falta de gas, la subsecretaría de paraquenonismo sacó como un decreto que es que no se calienten para que no se quemen. Esto es lindo, ¿no? Tenemos temores, ¿no? Y también para el tema de los hospitales públicos que estamos siendo atacados permanentemente por los esmirros. No, esmirros no se dice, perdón, en todo caso la palabra es con B, esbirros. ¿Birro? Esbirros. Para los... Birra. Diga birra. Birra. Diga el masculino de birra. Birro. Póngale es arriba de birro, antes de birro. Es birro. Muy bien. Entonces, para los que nos atacan siempre con el tema de nuestra política de salud, que no se atiendan para que no se enfermen. Esta realmente es una de las cosas, y también por el tema de la educación, que no estudien para que no reprueben. Sí. Esto es lo que nosotros estamos haciendo y llevando como gestión, ¿no? Y luego queremos dar un anuncio que estamos haciendo con respecto a los subtes, que encontramos la solución. No me diga. Yo creo que la solución la vamos a encontrar todos juntos, por eso... No, pero todos juntos no. O sea, la verdad es que la solución la tiene que encontrar el gobierno. Y nosotros como gobernantes tenemos la solución. Sí, ¿cuál es? Es esta. A ver. ¿Qué hacemos, Juan? ¿Qué no, hacemos? La solución, digo, Juan Martín. Esta, ¿qué hacemos? No, no, pero digo la solución, ¿no? No. Sí, bueno, la solución que encontramos es esta. ¿Cuál es? Uno, dos, tres. A ver. ¿Qué hacemos? No, pero eso no es una solución. A partir, discúlpeme, o sea, si la solución es, digamos, bueno, hacemos tal cosa, vamos a hacer esto. El qué hacemos no es una solución, es una pregunta nada más. Esto y aquello. Sí. Eso es lo que vamos a hacer. Porque lo que queremos es que realmente la gente esté muy de acuerdo. Claro, y estoy acá con un representante del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que está aplaudiendo todo el tema de la gestión. Sí, que lo tiene arriba del helicóptero. Gracias. ¿Quién es Rodríguez Larreta, no? Sargento de Larreta, que estamos acá con la juventud, y los chicos de la Larreta están aquí apoyando toda esta gestión con una gran bandera que dice: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Con signo de pregunta o sin signo de pregunta? Con signo de admiración. ¿Qué hacemos? Es realmente es la gestión, ¿no? Pero esto es lo lindo, ¿no? Sí. Buscar alternativas divertidas para la gestión política de la no política, de la despolitización política. Esto es lo lindo, ¿no? No alcancé a entender la belleza de eso, discúlpeme, Juan Martín. ¿Te quedó claro? No, la verdad que no, pero bueno. ¿A usted le quedó claro? Que me lo explique, porque realmente está bueno todo lo que está pasando. Te voy a mandar un saludo grande porque seguimos gestionando para todos nosotros y para que ustedes puedan vivir como puedan. Te mando un saludo grande, Luciana. No sé por qué está tan contento. Un saludo, Juan Martín, muchas gracias, ¿eh? Chao, gracias, Juan Martín García, PPP, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. Información verdadera. Mañana más. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Después de 36 años de búsqueda de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Jujuy en la noche del apagón, el dueño de la empresa Ledesma, Pedro Blaquí, estuvo sentado en el banquillo de los acusados durante 40 minutos, negó absolutamente todo, excepto conocer al excomandante en jefe de la fuerza, Teodoro Adolfo Álvarez, que era gerente de Relaciones Humanas. Este comandante fue reconocido por el testigo Hugo Condorí, único dirigente gremial que sobrevivió, como uno de los representantes en las reuniones con el sindicato y como poseedor de las listas de empleados de Ledesma, que aseguran fueron entregadas a la dictadura militar. Tendrá ahora entonces el juez Fernando Povinia 10 días para resolver si procesa o no a Blaquí por estos delitos. Ayer, asociados de la Asociación Argentina de Actores, con Alejandra Darín, su presidenta a la cabeza, reclamaron en la puerta de la Secretaría del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad en la Avenida de Mayo, subsidios impagos o retrasados que afectan al escenario alternativo por no haber sido abonados por Proteatro. De 95 subsidios aprobados por Proteatro, según los afectados, solo se cobraron 4. El titular del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Ortel, negó terminantemente que el interno Cristian Daniel Favale haya participado de actividades fuera del complejo penitenciario federal 1 de Ezeiza, donde está alojado obviamente Favale. Entonces no se fue. La abogada del Partido Obrero, Claudia Ferrero, sin embargo, anticipó que hoy volverá a pedir precisiones al Tribunal Oral en lo criminal 21, que desde esta semana lleva adelante el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira. Pablo, el hermano de Mariano, dice que se tratan todos de burdas operaciones periodísticas y políticas. Boca ganó la Sudamericana, 2-1 la victoria frente a Racing. Falcioni volvió rápidamente luego del partido con el presidente Angeli porque tiene a su hermana internada. Por eso que ayer cuando habló luego de la consagración se quebró Falcioni. Llegó Del Potro al país, tras obtener la única medalla que hasta aquí Argentina ha conseguido en los Juegos Olímpicos, y un rápido repaso de la actuación argentina hoy, que no fue una buena cosecha. Hockey masculino, perdimos con Nueva Zelanda 3-1, como si yo hubiera jugado, ¿no? Quedó décima la selección de hockey masculino. Aramo dijo. Hizo una buena actuación, Lucho. Hubiera ido. No sé ni cómo se agarra el palo. Biagioli, en aguas abiertas, 17 de 24 en la final. Pizarro en ciclismo salió 6 de 8 en su serie clasificatoria y no pudo clasificar, valga la redundancia, para la final. Y si hay viento, a las 12 y media compiten Calabresi y De La Fuente. Y si no, Vela habrá mañana. Sí. Cascioli, ¿sabe sí. que ayer estuve, recién estaba mirando la llegada? ¿Ayer o hoy? Estaba ¿ayer mirando... o hoy? No, ayer, hoy. Hoy estaba mirando aquí... ¿Quién nos olió con los tiempos? La llegada de la carrera, ¿no? Sí, sí. Y escucho... Llega el inglés, llega el italiano, llega el argentino, ¿no? Porque hasta no en el relato llegamos después. No, porque es increíble, tenemos como una barbaridad. Por lo menos no se cayó. Es una categoría nueva, es el segundo Juego Olímpico, fue el único solito que se animó. Está bien. Tiene 21 años, para el próximo va a llegar bien. Usted, Magallanes, es el que tiene el diplomero, digamos. Eso el diplomero, no lo llenamos, Carlos. ¿Por qué no lo manda ahí a...? Lo tiene como si fuera un álbum de figuritas, va pegando. ¿No bueno, tiene alguna repetida? Está bien, vi acá la inversión que hizo la Secretaría de Deportes. Millones, billones de pesos. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo estoy muy contento igual con la medalla de plata que consiguió el equipo de Racing ayer. Subcampeones. Que rápidamente se la sacaron los jugadores porque viste que parece que fuera un deshonor, ¿no? Ah, sí, se la sacaron. Sí, en la premiación fueron. Algunos destacaban el espíritu deportivo, están obligados, ¿no? A ir. Pero bueno, rápidamente San y Saja, el arquero, así como se la entregó Gioja, fueron por atrás del escenario y se la sacaron. De bronca de la derrota, ¿no? Pero... Y sí. Chau. Adiós. Adiós, Fernando Ponte, en la operación técnica. Marita Saca de un Buro, en la coordinación general del programa. Hasta que sale el sol, cargando nuestro martirio, ser como parias en esta nación, frente a la humanidad. Adiós a los tiempos, los condenados buscamos la calma. Adiós a antes de ver las flores, día tras día es una ilusión hacia la eternidad. Adiós a los tiempos. Adiós, ojitos de miel. Los condenados buscamos la vemos mañana, ¿eh? Adiós, estimada Cintia Octaviano. Adiós, señor. Esperando la desgracia divina. Adiós, Ulanowski, querido. Gracias a vos, Lucho. Chao, Orienza. Chao, Che. Chao, Dani. Gracias, loco. Un gusto. Magallanes, a usted no lo voy a saludar. Lo voy a saludar a un amigo, al Árabe. Y su galería interminable de personajes. Chao, Árabe. Nos vemos. Sale el sol, tu alma te espera. Día tras día es una ilusión hacia la eternidad. Adiós. Adiós a Violeta Mucci, a Bárbara Diogo, a Nora D'Asensio, a Paula Nicolini. Los condenados buscamos la calma. Adiós a los tiempos, esperando la desgracia divina. Sí, buenos días, habla Virginia de Despeña, provincia de Buenos Aires. Para mañana más. A todos los porteños que no lo votaron, que están esperando para echarlo. ¿No se dan cuenta que cuando se vayan van a dejar una cáscara vacía y vamos a pagar todos nosotros los que no tenemos nada que ver? Gracias. Vamos a escuchar otro mensaje más, ¿no? ¿Te parece? ¿Tenés ahí? ¡Aló! Hola, buenos días. Mi nombre es Gustavo de Arias. Yo me pregunto esto, compañeros. El tema es así. Cuando estaba Aníbal Ibarra y pasó lo de Cromañón, Macri fomentó el desplazamiento de Aníbal Ibarra. Ahora, con este inútil en el gobierno, ¿no se puede hacer lo mismo? Gracias. Y no sé, me parece que no. No dan los números en la legislatura. No dan los números en la legislatura, claro. Ahora, en ese caso, con la cita de Aníbal Ibarra, sí, el macrismo tampoco tenía los números, los consiguió. Sí, lo que pasa es que el bloque macrista en la legislatura porteña es muy fuerte. Claro. Esa es la diferencia. La desgracia divina. Mañana más, un principio de solución con respecto al tema subte sería de que en forma actualizada el gobierno de la ciudad devuelva a Nación todos los fondos que se recaudaron por impuestos y que se haga cargo Nación. Hasta luego, gracias. Has cortado la rama antes de ver las flores, día tras día es una ilusión hacia la eternidad. Bueno, buenos días, Elena de Agronomía, para el programa de Galendi y el excelente equipo que tienen. Estaba escuchando al secretario de prensa de Metrovías o de los metrodelegados, como dicen. Y lo que dice este hombre tiene razón. Absolutamente tiene toda la razón. Es decir, la competencia es exclusivamente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no quiere intervenir. ¿Por qué? Porque está provocando a través de los medios de transporte un bloqueo, nada menos que en la ciudad de Buenos Aires. Te estaba contando, Lucho, que Birch colgó su renuncia en el Facebook, directamente enviada al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Dice: estoy absolutamente de acuerdo en que se propusiera un plan de austeridad que permitiera detectar situaciones en donde se pudiera producir ahorro u optimización de recursos. El otorgamiento de licencias es un sector clave para ello, pero eso no es equivalente a plantear un ajuste como el que se me exige, y una Dirección General de Educación no puede tener como tarea sacar a docentes suplentes de sus cargos y desgrana